Bueno, por culpa de los sistemas de acondicionamiento de aire de los autobuses del AMT de Madrid, estoy constipado, porque claro, en la calle hay 38 grados o 37 y ellos lo ponen a 17, y cuando te metes allí, pues son cosas tremendas, ¿no? La modernidad es así, ¿no? Te hace coger un catarro en verano propio de invierno. La culpa mía, pues coger autobuses, claro. Si fuera andando, pues no había ganado. Que es lo que piensa hacer la adelante. Bueno, antes de entrar en el contenido del libro, quería compartir con vosotros algunas cosas que últimamente me han preocupado mucho, sobre todo en el terreno medioambiental. Ha sido un conjunto de noticias que han llegado últimamente y solo voy a señalar. Por ejemplo, me ha impactado mucho una fotografía que he visto de las pajareras de Doñana Seca. Os explico qué son las pajareras, son los grandes quercus, sobre todo alcornoques, sobre todo cigüeñas, pero otros pájaros hacían nidos, ¿no? El asunto está que la seca está pegando tan fuerte en la enfermedad de los quercus que estos árboles, que el que yo vi probablemente es un alcornoque de 400 años, se ha secado recientemente. El fenómeno de la seca es aterrador. Yo estuve hace 15 días recorriendo la comarca de Astor, o sea, los puertos en el Maestrazgo, y me impresionó la cantidad de encinas y chaparros que están tocados por la seca. O sea, en algunas zonas del puerto calculé hasta la tercera parte. Teniendo en cuenta que el fenómeno de la seca es bastante inexorable, parte primera se ven los primeros síntomas, segundo se produce la despoblación del árbol, tercer lugar el árbol muere, pues esto es inquietante, ¿no? Hasta ahora nunca había visto tanta concentración de quercus afectados. Ahora se dice que hay un hongo, ¿no? Se intenta explicar a partir de un hongo, pero yo no creo que eso sea así. En realidad, lo del spor, yo sí tengo una explicación. Todas las gases supertóxicos de las industrias de azulejos que hay por allí, por la zona de Castellón, por lo visto, sobre todo, producen mucho ozono troposférico que es empujado por los vientos hacia la parte alta de los montes. Eso podría explicar que los quercus allí estén en tan malas condiciones. Explicarlo por un hongo que sale a la corriente me parece que es sustituir la causa por la consecuencia. Los árboles enfermos son atacados por hongos, pero el hongo no es la causa de la seca. La seca se debe, pues en realidad no lo sabemos bien, ¿no? Pero muy probablemente una combinación de contaminación por gases, contaminación por metales pesados y cambio climático. Pero la situación es aterradora. Ver las pajareras de mañana secas, vamos, es decir, el árbol con los nidos, pero ya sin hojas verdes, impresiona mucho, ¿no? Otro dato también que me ha llegado últimamente es el recrudecimiento de los mejores pinares, sobre todo pinos silvestres, en algunas zonas de las epidemias de procesionaria, que por lo visto están devastando algunos pinares, ¿no? Me han contado, yo no lo he visto, pero me han contado que es una cuestión también tremenda, ¿no? Ya sabemos que, claro, los pinos de repoblación, insignis y tal, pues son bastante basura, ¿no? Pero el pino silvestre es otra cosa. Si el pino silvestre está siendo destruido, pues no sé qué va a quedar ya, ¿no? Y luego, una noticia también que es todavía más sorprendente respecto a la cuestión de la biodiversidad. Hay un estudio último que dice que la Comunidad de Madrid, un estudio sobre lo que es la Comunidad de Madrid, ha sufrido una merma muy fuerte en los insectos. Se esperaba que los vertebrados disminuyan, que las aves decaigan, pero que decaigan los insectos de una manera tan apreciable también es indicativo de que la situación es bastante dramática, ¿no? Parece que la revista Quercus va a publicar un resumen de este estudio en el mes de septiembre. Quizá las cosas han llegado a un punto que es posible que sea muy difícil la reversión de todo eso, ¿no? Porque estas cuestiones son fundamentales. O sea, si los quercus sufren el mismo camino que está sufriendo el castaño o que sufrió el horno, pues los quercus son el 60% de la masa arbórea de la península ibérica, ¿no? En fin, en relación con eso, había traído una pequeña reseña de un libro con esto que es una lectura interesante de verano, que es el libro de Jared Diamond Colapso, quizá lo conozcáis, ¿no? Quiero decir de entrada, yo no estoy de acuerdo con este libro, ¿eh? No confundáis lo que quiero decir, pero creo que es un libro muy interesante para reflexionar. Es más, que en un sentido hubiera sido muy interesante reflexionar colectivamente sobre este libro que sobre el mío, Crisis y Utopía, ¿no? Porque lo que este hombre plantea con un gran acopio de datos es qué sucede cuando los problemas medioambientales alcanzan un límite de colapso. Y él estudia varios casos, sobre todo el caso de la Isla de Pascua, el caso de los mayas, aquí tenemos una pirámide maya. Y ahora estudia algunas sociedades en precolapso, por ejemplo en China. China actual, y hace un estudio muy interesante, y yo me he sentido bastante identificado con los aspectos positivos del libro, porque él es de los pocos autores que coincide con lo que yo defiendo en Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que el árbol y el bosque es decisivo. Él se deja de chorradas, por ejemplo, aquí en el Estado español, muy poca gente se atreve a decir abiertamente que el cambio climático está muy relacionado con la destrucción del bosque autóctono. Es difícil leerlo, ¿eh? Yo solo conozco un autor que lo diga, aparte de mi libro. Entonces él lo dice abiertamente. Lo dice abiertamente, por ejemplo, el análisis de la Isla de Pascua, bastante bueno, que sucede. Además, él tiene una información de primera mano muy interesante. Y también lo que estará pasando en China, o incluso estudios de otros casos. Naturalmente, me diferencia de él, que aunque él lo niega, él niega que él es un determinista medioambiental, yo creo que sí lo es, ¿no? Pero él ignora los aspectos, o los minimiza mucho, los componentes políticos, los componentes económicos, los históricos, los culturales, que sin embargo yo en mi libro sí le doy mucha importancia. En ese sentido, el análisis que hace del colapso de la civilización maya, pues tiene un defecto muy gordo, que él no considera la lucha de clases en la sociedad maya, la existencia del Estado, y entonces pues cae, claro, en una valoración puramente ambientalista, que es la parte pero no el todo. Él confunde la parte con el todo. Pero desde el punto de vista de mejorar nuestra capacidad mental para comprender lo que está pasando, yo este libro considero que es de lo mejor que hay por ahí. Y también se lee muy bien, está muy bien traducido, es una lectura agradable. Si queréis este verano echarle un vistazo, estoy seguro que os sentiréis muy contentos de poderlo leer, ¿no? Y luego, claro, todos estos estudios los hace para cómo podríamos hacer frente a una crisis medioambiental. Aunque, claro, él ignora que una crisis medioambiental siempre es una crisis política, ¿no? No solamente como consecuencia, sino como causa. Él es un autor norteamericano, en Norteamérica, al no tener casi historia, al tener una concepción de la política muy simplista, pues derivan siempre a explicaciones de tipo naturalista, entre comillas, que no son aceptables. Bueno, pues, quería incluso, lo había traído, no porque me pague este hombre para hacerle publicidad, sino porque, bueno, pues, creo que estas cosas nos abren la mente. Es muy importante para que tengamos la mente muy abierta, tengamos mucha flexibilidad para hacer frente a situaciones que nos desbordan, ¿no? Situaciones que nunca se han dado y que al menos yo no sabemos cómo enfrentar en definitiva, ¿no? Estamos buscando caminos, estamos buscando salidas a estados sociales y estados medioambientales que en fin, no sé. No sabemos, por ejemplo, el análisis de China es muy interesante, lo que está pasando en China, y eso, el día que nos pongamos a hacer un análisis estratégico de la situación mundial, por cierto, a ver si lo hacemos algún año de estos, necesitamos el análisis que hace este hombre de China hoy, de la China actual, ¿no?, en el sentido medioambiental y en parte político. Bueno, en segundo lugar quería hablar de una cuestión. Yo entiendo que el saber, como todo, tiene que ser autogestionado. La autogestión del saber es un elemento que debería no solamente debatirse, sino reflexionarse más. Entiendo que se ha producido una situación aquí un poco anómala, ¿no? Parecería que hay mucha gente que ha caído en una concepción delegacionista de la cuestión del saber. Yo no quiero asumir la responsabilidad de ni escribir más o menos libros, ni hacer más o menos charlas. Creo que en una situación tan difícil como esta, todos y todas nos tenemos que movilizar para hacer frente reflexivamente a los problemas de nuestra época de todo tipo, no solo a los medioambientales, sino a los políticos, a los históricos y a otros muchos, a los económicos, por ejemplo. Sería conveniente considerar la cuestión de la autogestión del saber como algo muy importante. En ese sentido, yo agradezco mucho la invitación que me han hecho ellos, pero quiero manifestar una levísima protesta. El saber tiene que autogestionarse, y me gustaría que el año que viene, o si no dentro de 2 años, los actos de difusión de conocimientos y debate fueran obra de colectivos y no obras de personas. Creo que es cuestión de que los colectivos se encarguen de esta cuestión, porque hay un hecho muy simple. Personalmente no se puede llegar más allá de donde se ha llegado en el análisis y en el estudio de las realidades. Entonces sería necesario que más gente se incorporara a esto y no se delegara en tal o cual persona, porque esto no es sano. Me gustaría que esto se pensara, no es sano esto. Hay muchas cuestiones que se deberían estudiar colectivamente, y hacer exposiciones colectivas y no individuales. Yo soy firmemente colectivista, no solamente en el sentido moderno, sino en el sentido tradicional. Yo explico la sociedad rural popular tradicional como una sociedad colectivista y me gusta que así fuera, ¿no? Hay experiencias interesantes y voy a citar dos. Yo he hecho una petición de que se prepare una respuesta contundente a los 100 aniversarios de la Constitución de Cádiz, que sería ahora en el año 2012, puesto que es la Constitución de 1812, pues creo que se cumplirán, no creo, seguro, se cumplen 200 años dentro de 2 años, y sería una respuesta colectiva. Entonces, una respuesta incluso en la calle. Se ha creado un colectivo en la Universidad Autónoma de Madrid que ha hecho suya esta idea y lo está desarrollando. Es curioso, pero existe, ¿no? Ellos están muy decididos a convocar una manitoba delante del Parlamento en la convocatoria que haga institucional en apoyo de la Constitución, que la habrá, ya veréis la tabarra que nos dan en cuanto que se acerque el año este. Y esto es una experiencia positiva que yo valoro mucho. Entonces, para aprovechar este asunto, yo he hecho un panfleto al estilo antiguo. Por favor, pásalo por ahí. Quien lo tenga, que no lo coja, porque esto vale dinero y lo pago yo. Pero vamos, todo lo demás, luego cuando... O sea, podéis pasar el montón. Esta experiencia es interesante. Y luego también, ya sabéis que hemos sacado el movimiento de estrechos, hemos sacado, y yo hemos sacado el librito este, y ahora se está trabajando en otro sobre las drogas. Entonces me satisface mucho saber que se ha constituido un colectivo relativamente numeroso para trabajar el asunto de las drogas. Y que ya no va a quedar como una cuestión individual, como un trabajo individual que este... Pues bueno, por lo que fuera, es un trabajo individual, luego lleva una nota del colectivo que lo patrocinó, que tendría que haber estado en primera parte, eso fue un fallo, en el primer sitio y no en el texto. Bien, pues una vez que nos acostumbremos a pensar en términos de autoabastecimiento de las ideas y no de aceptación de lo que se elabore por ahí, pues yo ya me sentiría más relajado. No voy a insistir más en ello porque bueno, es una cuestión delicada, yo entiendo que es delicada. Si no sale en el debate, lo voy a sacar yo, porque creo que esta cuestión es preocupante. Bueno. Pasando ya al libro, quiero decir una cosa. Me satisface que al final casi del año, bueno, no al final, sino ya en el segundo semestre, cuando 2010 fue presentado por los pensadores aquí de la crisis económica como el año del colapso del capitalismo, cuando yo dije que eso no iba a pasar, en realidad mi libro tiene razón, ¿no? Y luego los acontecimientos que han tenido lugar han dado relativa razón a este libro en la parte que tiene de análisis económico. En la parte que tiene de análisis económico se han confirmado. Yo lo escribí cuando no se sabía muy bien qué iba a pasar con la crisis económica. El libro está escrito hace 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses mejor, y era una situación difícil. Había por ahí todo un núcleo de gente que insistía en que íbamos hacia un colapso del capitalismo a partir del análisis de lo que es el sistema capitalista. Ahí estaba pues el economista este Niño Becerra, que tiene el libro este, ¿cómo se llama? 2010, no sé qué, Colapso, ¿no? Que incluso emplea la palabra colapso en uno de los libros. Y luego, como no, nuestro amigo Henri Dunant, que sacó un panfleto diciendo que, vamos, que el capitalismo va a pasar a la historia mejor vida en este año. Yo recuerdo que hablé con algún colaborador cercano a Henri Dunant y le dije que no, que eso no podía ser, porque ellos partían de una apreciación sobre el capitalismo que era obsoleta. Obsoleta significa que se habían quedado en el capitalismo de Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Y que no entendían cómo es el capitalismo del siglo XXI. Y entonces ahí se formó una apuesta amistosa, quiero decir, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Desde luego, si a 31 de diciembre de 2010 no se ha hundido el capitalismo, yo llamo por teléfono a Henri Dunant y les digo que he ganado la apuesta, ¿no? Entonces, así son las cosas, ¿no? Pero detrás de todo esto, lo que está claro es que tenemos que adecuar nuestras ideas al siglo XXI. Este es el argumento, ¿no? No podemos analizar el capitalismo actual con las ideas de Marx y Engels o de otros pensadores o de el mismo Keynes, que ellos están mucho más cerca de Keynes, que todo hay que decirlo, que de Marx y Engels, ¿no? Keynes escribió su libro, el famoso libro suyo, en el año 1936. Ya yo digo mucho, lo que hoy tenemos delante de nosotros es un capitalismo muy distinto, que está no solamente sabiendo superar la crisis con bastante desahogo, sino que podemos observar, y esto sería una cuestión a debatir, por qué esta crisis económica se ha dado en un ambiente de paz social asombroso, es decir, una paz social curioso, que es un hecho que aunque no nos gusta, ya sabemos que no nos gusta a todos, lo primero que tenemos que hacer es constatar y aprender por qué. nos podemos consolar con una reflexión antigua. No es, ya ha habido mucha gente que no le ha dado importancia a estos asuntos, que no ha creído nunca que el colapso del capitalismo sería por una destrucción mecánica a partir de factores económicos. No es así. Por ejemplo, esto es una cita de una mujer que a mí me asombra por su capacidad analítica, que es Soledad Gustavo. Ya sabéis quién es Soledad Gustavo, ¿no? Una mujer del movimiento obrero, la madre de Federica Montseny, ¿no? Soledad Gustavo tiene aportaciones intelectuales que a mí me dejan atónito, ¿no? Atónito. En mi libro aquí, La desgracia del triunfo del Estado, hay gente que se alarga las vestiduras porque yo denuncio la Revolución Francesa. ¿Dónde he aprendido yo a rechazar la Revolución Francesa? Soledad Gustavo. Soledad Gustavo tiene un panfleto del año 1880 o algo así, en donde ella dice exactamente lo que yo considero que es la verdad sobre la Revolución Francesa. Yo, en este libro, me limito a copiarla. Curiosamente, aunque luego se me olvidó poner la cita, creo, por aquello de que se te olvida. Bueno, una cosa horrible, ¿no? La próxima vez la pondré. Pero ella tiene también una frase que es muy inteligente para hacer frente a la crisis económica, que dice simplemente: las revoluciones surgen de la conciencia, no del hambre. Esto es genial, ¿no? Si quienes creen que el capitalismo es una máquina que se va a autodestruir a partir de sus propias contradicciones inherentes hubieran leído a Soledad Gustavo, no habrían hecho una interpretación tan poco realista de lo que es el capitalismo actual. Entre otras cosas porque el capitalismo actual se diferencia del de Marx y Engels en una cuestión decisiva, que es el papel fundamental que en él desempeña el Estado. Que es lo que Henri Durán no entiende. Henri Durán no entiende qué es el Estado, ni siquiera entiende que existe el Estado. Este es un problema que tiene él y todos sus seguidores y mucha más gente. Entonces, yo en este librito planteé una cuestión elemental. Básicamente, el problema fundamental del capitalismo está vinculado a su dependencia del Estado. Esto está escrito antes de que sucedieran todos los acontecimientos que lo han demostrado de una manera fehaciente. Y si no entendemos la función del Estado, no podemos entender no solamente el funcionamiento del capitalismo, sino el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Porque la sociedad actual es básicamente una sociedad estatizada. Cuando yo digo, por lo tanto, que el Estado es el problema principal, no estoy sacando a relucir alguna rancia, entre comillas, teórica anarquista, sino me estoy limitando a explicar lo que es la verdad. Que el anarquismo, esto lo haya visto hace 100 años, pues significa que el anarquismo tenía mucha visión histórica, pero realmente eso, ese asunto se ha confirmado en esta crisis de una manera clara. Bueno, quería decir esto como desahogo al entrar ya. Como el librito este surge de una invitación de la Asamblea contra el Tal de Donosti para desarrollar el tema en un acto que ellos hicieron en marzo de 2009. Entonces, como creí que el acto era importante, pues hice un guión escrito. Luego después los amigos de la editorial Maldecam me dijeron que por qué no lo editábamos, y lo que hice fue, recogiendo algunas de las intervenciones del debate, pues ampliarlo. Lo amplié, y esto es el libro, pero vamos, no es más que el guión que yo entregué allí fotocopiado con algunos añadidos. El debate fue bastante tenso, allí salieron muchas cosas, había bastante desacuerdo, es más, yo creo que la mayoría de la gente estaba en desacuerdo, y entonces, pues bueno, se mantuvo un nivel de tensión positivo, ¿no? Porque este tipo de debates, sobre todo si se va a las ideas y no, digamos, así a peloteras absurdas, pues es muy interesante. Yo allí disfruté mucho, aunque bueno, todavía me sigue diciendo gente que dando sus opiniones de la charla en que se hizo esto, ¿no? Por ejemplo, hace poco mandaron una opinión negativa, no le gustó. Bueno, se me va a placer, ¿no? Lo siento, pero gente que estuvo allí me dijo que no le había gustado la charla y todo esto, ¿no? Me lo dijeron más de medio año y medio después, ¿no? El libro se inicia con una cita de Juvenal. Juvenal es el pensador este romano, que es bastante simple: una mente sana en un cuerpo sano. Parece esto un poco fuera de lugar, ¿no?, en los ambientes radicales, pero yo creo que no, ¿no? Y he traído incluso, para reforzar más esta idea, he traído aquí un texto de Cicerón, que luego quiero hablar un poquito sobre él, porque se encaja perfectamente dentro de lo que voy a desarrollar, que es sobre la amistad de Cicerón. ¿Qué tiene que ver la amistad de Cicerón? La he editado ahora, bueno, está, como los autores actuales son completamente nulos, incompetentes. O sea, como la intelectualidad militante y no militante se ha suicidado, hemos asistido a un fenómeno muy curioso, ¿no? Si algo se ha colapsado, la intelectualidad, ¿no? Después de 30 años de ser el nuevo Marx, se ha colapsado, ahora ya no hay intelectualidad, entonces lo único que hay ya son clásicos, y lo único que podemos hacer es leer a los clásicos. A mí este libro, el libro de Jerez Diamond, me sorprendió por su nivel de creatividad. que yo estoy en contra del análisis que él hace, ¿no? Pero ahora ya no hay nada creativo, prácticamente nada. Eso es un fenómeno que también se debería de analizar, ¿no? Y creo que mi libro lo intenta, aunque no. Bueno, esto significa, una mente sana en un cuerpo sano significa lo siguiente. A nosotros se nos insiste constantemente en aquellas crisis de la realidad que tienen relación con nuestra parte somática, pero casi nunca se nos habla, o no hablamos entre nosotros, o no reflexionamos sobre ellas, de aquellas partes de la realidad que tienen relación con nuestro espíritu. El espíritu se olvida, entonces nos está convirtiendo en seres sin espíritu. O sea, esto es una cuestión muy curiosa, ¿no? Si yo diría que seres sin espíritu son exactamente lo que la burguesía necesita como trabajadores asalariados, entonces se entendería esto mejor. O sea, el asalariado perfecto es un ser, un autómata que solamente cumple las funciones que el empresario demanda y no tiene capacidades reflexivas, ni capacidades emocionales, ni capacidades relacionales o convivenciales. Si nosotros no ponemos freno a esto, nos estamos precipitando en un colapso civilizatorio, porque estamos dejando de ser seres humanos y, por lo tanto, sujetos aptos para la revolución. Si Soledad Gustavo tiene razón y la tiene, si la revolución resulta de la conciencia y no del hambre, entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestras facultades espirituales, porque ese es el elemento destructivo del capitalismo y el Estado. Por lo tanto, yo en este librito lo que intenté hacer es una llamada de atención a aquellas crisis de lo espiritual de las que nunca se habla. Entonces, ¿hay una crisis económica? Por supuesto, gorda. ¿Hay una crisis medioambiental? Bueno, ya lo veis, ¿no? Yo las crisis medioambientales las sufro emocionalmente. Y creo que en mi libro queda claro esto, ¿no? Pero no me dejo llevar a la idea de que eso es todo. ¿Hay una crisis energética? Por supuesto que hay una crisis energética. Pero hay otras tres crisis que son las que a mí más me preocupan, porque son en definitiva las que pueden resolver las tres anteriores, que son la crisis de la libertad, la crisis de la esencia concreta humana y la crisis de la civilización. Estos son los tres elementos decisivos, porque son las crisis de lo humano en tanto que humano. O sea, las otras crisis no son del humano específicamente humano, sino del humano en tanto que biológico. Entonces ahí hay una diferencia sustantiva. Y creo que si no se entiende esto, no podemos hacer frente a los desafíos del siglo XXI con la suficiente disponibilidad. Para demostrar que yo no niego los aspectos somáticos y las crisis de lo somático, hice un análisis de la crisis económica que al final ha resultado bastante acertado, porque en el libro se plantea: la crisis económica es muy compleja, pero hay un elemento decisivo que no se trata, que por ejemplo el niño de Cerdán no tiene ni idea y todos los que están con él, que es la influencia del Estado. Es la hiperextensión del Estado y los gastos que eso lleva aparejados, lo que está originando un incremento en flecha de lo que se llama en economía los gastos improductivos. O sea, los gastos improductivos, el gasto improductivo más obvio es la policía, claro, a más policía, más gastos ellos. Son inútiles en el sentido económico, solo son útiles en el sentido político, ¿no? Entonces, el incremento de la función estatal de las sociedades de la modernidad ha creado un ascenso en flecha de los gastos improductivos que en las sociedades ricas pesan cada vez más y no pueden ser mantenidos en mucho tiempo. Entonces, el desarrollo de la crisis económica está bastante vinculada al incremento de la función estatal. Es decir, la hiperextensión del Estado hay que considerarlo como un elemento decisivo, sino el más decisivo de todo, de la crisis económica. Ahora bien, al mismo tiempo, una economía muy estatizada como la que es actual se hace bastante invulnerable a las crisis económicas antiguas. Cuando el Estado no cumplía una función económica como la actual, pongamos en el siglo XIX, el mercado fluctuaba mucho más y había crisis de sobreproducción más gordas como las que pudo haber a finales del siglo XIX. Por lo tanto, ahora estamos en una situación paradójica. El peso y la potencia del Estado en las sociedades ricas hace, por un lado, que las crisis económicas no alcancen la gravedad del pasado, pero, en segundo lugar, crea, digamos, un estado de parasitismo y gastos improductivos creciente que origina una crisis crónica en desarrollo que es la que estamos viendo. ¿Cuál ha sido el momento gordo de la crisis? El momento en que muchos países han empezado a recortar gastos estatales. En realidad no los están recortando, no pueden recortarlos, pero están reconociendo que hay un problema muy gordo de fondo, que es la hiperextensión del Estado. Esto, claro, nos llevaría a defender una tesis que es bastante correcta, que es: una economía sana tiene que ser básicamente una economía sin Estado. Una economía sin Estado podría desenvolverse. Se puede calcular hasta qué punto el parasitismo se ha desarrollado en la economía por la hipertrofia del Estado. Hace 70 años los estados normalmente se apropiaban del 10, 12, 15% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, hoy se sitúan en el 40, 50, 60. Los países nórdicos están en el 60% del Producto Interior Bruto. Esto explica mejor que nada, ¿no? Ahora mismo estamos incluso asistiendo a lo que yo llamo el giro estatolátrico. El giro estatolátrico, lo vemos muy claro, es cuando todos los movimientos de los años 60-70 han decidido como que como no hay un cambio social posible, pues ellos se unen al Estado y se convierten en nuevos funcionarios. Ahora, el giro estatolátrico está bastante claro en el movimiento ecologista, todos son funcionarios, el movimiento feminista igual, en fin, todos los que pueden, los sindicatos, ya que son unos apéndices del Estado. Dejando aparte los sindicatos no subvencionados, estamos asistiendo a una ampliación, a un creciente. El movimiento de gays y lesbianas, pues es lo mismo, ¿no? Ahí tenemos que hacen sus maravillosas intervenciones públicas, cargadas de alcohol y banderas españolas, en Madrid, subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid, que es del PP, no se olvide esto. Entonces, pues, estas cuestiones han significado un giro político. Entonces, pues, en el terreno político, ¿qué significa? Que nos estamos quedando aislados. Todos los movimientos de cobertura que existían hasta ahora, en los cuales nosotros nos podíamos apoyar con una posición de unidad y crítica, por un lado disentíamos, la gente de pensamiento revolucionario, pero por otra parte coincidimos, ellos ahora se han volcado, se han entregado al Estado, se han pasado al enemigo, eso es ahí, y ahora pues ya lo celebran incluso, por ahí una serie de libros, en fin, ¿no? Yo espero ahora sacar un libro pronto que se llame así, El giro estatolátrico. Y a mí es una cosa que me indigna mucho. Todo este cambio de posición me parece intolerable. Si en un momento histórico como este lo que hacemos es lanzarnos a los brazos de papá Estado, estamos perdidos. Y yo espero que toda la gente que somos anti-Estado, por supuesto los anarquistas o los anarcosindicalistas, pero también la gente que se enseña anarquista, anarcosindicalista, es anti-Estado. Ser anti-Estado es de sentido común. O sea, la gente que es pro-Estado es porque ha perdido la cabeza. No se puede ser. Es verdad. O sea, yo creo que debemos desarrollar una crítica del Estado desde el sentido común. Los que, no sé, es como, yo me pregunto, los gays y lesbianas, que recuerdo que una amiga me decía, es que no es que bebieran, es que todo el centro de Madrid tenía alcohol. Es que eso es una descripción gráfica de lo que se han convertido. Pero ¿cuántas banderas españolas por metro cuadrado había allí? Esa es otra. O sea, realmente no se puede decir de ellos que tengan un cuerpo sano porque beben ni la mente sana, porque si tienen la mente sana no llevarían banderas españolas, ¿no? Entonces, claro, realmente todas estas cuestiones son muy preocupantes y debemos ver lo que está sucediendo, ¿no? Que el giro estatolátrico nos está dejando aislados y para eso lo han hecho. No, las fuerzas revolucionarias cada vez somos más débiles, cada vez estamos en una situación más inestable. Nos queda el derecho al pataleo y la denuncia, bueno, pues ejerzamos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la crisis económica, el libro lo desarrolla, yo estoy muy contento, claro, en 10 páginas no se puede hacer un análisis económico de una crisis tan gorda, pero lo que dice es muy interesante. Cuando yo decía aquí que el Estado es quien está salvando al capitalismo, es completamente cierto. El capitalismo mundial se derrumba en el otoño de 2008, cuando todos los bancos norteamericanos entran en quiebra, y es el Estado quien los salva. Es el Estado, a través de una inyección descomunal, se habla de 800.000 millones de euros, de dólares, quien los salva. Ya sabéis que al día de hoy los 6 grandes bancos estatales de Estados Unidos, que significa los 6 grandes bancos del mundo, siguen siendo estatales, porque son bancos que el Estado ha comprado, de hecho, ¿no? Ha comprado las acciones, les ha inyectado capital. Aquí no ha sucedido así, pero se ha sucedido con la construcción. Y la banca española, ahora veremos en otoño cuál es su capacidad que tiene ahora, sobre todo. Bueno, las cajas de ahorro han recibido mucho dinero, veremos qué sucede este otoño, ¿no? Pero es muy interesante que se vea que el capitalismo no es autónomo al margen del Estado, sino que depende en gran medida del Estado cada vez más. Por lo tanto, las posiciones anticapitalistas a la Henri Durán no tienen sentido. El capitalismo es como flor de invernadero. Por una cuestión rara, si el Estado norteamericano no hubiera querido salvar a sus bancos, se hubieran derrumbado y detrás de él hubiera ido un derrumbe del capitalismo mundial. Cuando yo decía a los seguidores de Durán y a todos estos que hay que mantener con ellos una posición amable y de debate, no intento yo ejercer aquí una crítica meramente destructiva, no, que esa crisis que ellos imaginaban con los economistas esto no era posible es porque ellos no consideran la función decisiva del Estado. Yo decía, si vosotros estudiéis la función decisiva que en lo económico tiene el Estado, inmediatamente comprendéis que el capitalismo no se va a derrumbar, sencillamente. Pero como vosotros ignoráis el Estado, pues entonces no lo podéis entender. ¿Por qué lo ignoran? es muy grave, daros cuenta que ellos han creado una estrategia que es una estrategia absurda. Ellos pretenden apoyarse en el Estado para combatir el capitalismo. Esto es la tesis socialdemócrata vieja, ¿no? La socialdemocracia más rancia que ellos, dentro del movimiento de anticolonización, han defendido. Se supone que como el Estado establece leyes de protección de los trabajadores y tal, eso es anticapitalista. Es anticapitalista, es la regulación de la mano de obra, ni más ni menos, ¿no? La mano de obra se regula como se regula el mercado de las lechugas, ¿no? Entonces ellos ven ahí lo que no hay, ¿no? ¿Puedes justificar esa afirmación de que se basan en el Estado para cambiar el sistema capitalista? Bueno, eso está en todos los textos del movimiento anticolonización, ¿no? Por ejemplo, ellos consideran que es un Estado muy desarrollado el que puede mantener al capitalismo en unas condiciones que ya no serían capitalismo porque sería un estatismo, en fin, eso puede estar. Y aquí en el libro creo que cito alguno de los textos. Y de hecho los autores del colapso de 2010, que ellos incluso lo llegaron a señalar, 2010 fin del capitalismo o año del colapso, es debido a esta interpretación absurda del Estado, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en la realidad es un Estado que ha salvado al capitalismo. En 2008 los Estados más ricos del planeta han salvado al capitalismo. Lejos de ser su enemigo, como pretende alguna gente, son su salvador y siempre ha sido así, ¿no? Incluso en el terreno económico. Pero con todo, a mí no me interesa tanto la crisis económica o la crisis medioambiental o la crisis energética como las crisis que afectan a lo específicamente humano, que es aquello que puede transformar la sociedad actual y constituir una sociedad libre sin Estado y sin capitalismo. Sobre todo la crisis de la libertad. Es asombroso que prácticamente de esto no se hable. Nosotros vivimos en una sociedad donde la libertad se ha colapsado. Una sociedad donde el Estado se ha expandido no puede tener libertad. Esto es un hecho que para mí está bastante claro. El Estado y la libertad son antagónicos. Ya sé yo que hay muchos autores, empezando por Hegel, que ellos consideran que la libertad la realiza el Estado. Si un Estado fuerte, con una legislación potente y un sistema represivo fuerte, garantiza tus libertades porque te protege de nosotros, ¿no? Eso es verdad, pero el Estado nos protege de los otros, pero ahora nos tienen que explicar quién nos protege del Estado, ¿no? Eso es lo que nunca Hegel pudo explicar, ¿no? Entonces, claro, la cuestión está si concebimos la libertad como una realización del Estado, concebimos la libertad como una realización de la sociedad al margen de toda fórmula coercitiva. Puesto que ahora lo que nosotros vemos es una sociedad que se, digamos, se encanalla en toda clase de aparatos de control y de manipulación, entonces se ha sucedido un colapso de la libertad. Sin embargo, este colapso de la libertad realmente no preocupa. El colapso de la libertad, el más visible de todo, es el colapso de la libertad de conciencia. Las sociedades actuales no tienen libertad de conciencia. Nosotros sabemos que estamos poniendo ahí unas paradas, distribuir unos libros, pero ¿qué es esto al lado de los poderosísimos aparatos de manipulación de las mentes que tiene el sistema de dominación a su servicio? Es nada. O sea, es como intentar, como decía un amigo, dice, esto es como enfrentarse a la división acorazada Brunete con un garrote, ¿no? O sea, si viniera la división acorazada Brunete y nosotros saliéramos a hacerle frente con unos garrotes, es exactamente lo mismo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que así es la realidad en que nos enfrentamos, no para desmoralizarnos, o yo por lo menos esto no me desmoraliza nada, sino para ser realistas. Pero sí deberíamos añadir un elemento decisivo. Esta sociedad no es libre porque carece del fundamento último de la libertad, que es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la capacidad para pensar por sí mismo sin aparatos de manipulación. Cuando los aparatos son tan numerosos, tan múltiples, tan eficaces, entonces, ¿qué queda de la libertad? Daros cuenta que la libertad de acción resulta de la libertad de conciencia. Si no somos libres en el acto de pensar, no somos libres en el acto de actuar. Y esa es la gran baza de las sociedades de la modernidad en los países ricos, que al crear unos aparatos de dominación de las mentes superpoderosos, luego ya casi no necesitan el control de las conciencias, también lo necesitan, ¿no? Pero cada vez más ellos lo apuestan a los aparatos de control ideológico y cada vez menos a la represión policial. Aunque esto no les lleva a disminuir el número de policías que crece año tras año, ¿no? Porque ellos, bueno, son unos histéricos del poder y tienen todas las formas de poder. El represivo y el, digamos, manipulativo. Esto tendría que acabar en una reflexión de qué es la libertad de conciencia y cómo es negada hoy. Yo quiero denunciar el aparato fundamental de negación y de la libertad de conciencia, que es la universidad. La universidad, lejos de ser el sitio donde el saber se desarrolla, es el sitio donde se crean productos ideológicos que destruyen nuestra capacidad de entender el mundo. esos productos ideológicos sean de muy diverso tipo. Hay muchos y muy variados, ¿no? Entonces nos los colocan en nuestras mentes y a partir de ahí pues nosotros ya no somos seres libres pensando. La creación de una sociedad libre en el cual el acto de pensar sea libre, que es la primera condición, es algo realmente complicado. No sé si alguien se lo ha planteado históricamente. Y es una meta extremadamente difícil de lograr. Yo en mi librito hago una crítica de las utopías sociales, estas utopías, bueno, vamos a hacer la revolución para tener un alto nivel de consumo, todo eso, ¿no? Las critico. Pero al rechazar las utopías, casi sin darme cuenta he establecido la peor utopía, que es la utopía de la libertad, en el sentido de una sociedad con libertad de conciencia. Esto es muy, muy difícil, porque la actual sociedad no lo es. ¿Cómo tendría que ser una sociedad donde el acto de pensar fuera libre? No pretendo absolutamente libre, la libertad siempre es finita, nunca puede haber una libertad total. Eso está claro, el ser humano es finito y somos falibles y somos muy poquita cosa, pero sí razonablemente libre. Entonces, nosotros tenemos que atacar el elemento decisivo para mí de la sociedad actual, que es su capacidad de manipular la mente. Se pone mucho énfasis en la televisión, pero la televisión es solo una parte. Los productos terribles que crea la universidad, esos sí que hacen verdaderamente daño. Por ejemplo, yo traigo aquí el libro sobre la amistad de Cicerón. Si nosotros somos colectivistas, yo lo soy, la amistad es un valor sagrado, porque la amistad es uno de los seres humanos. La amistad es la base de la ayuda mutua. Pero la amistad necesita ser reflexionada, no podemos decir solo ayuda mutua y nada más. Ayuda mutua significa amistad, significa compañerismo, significa relación, y entonces la amistad también se aprende o se desaprende, se está a favor de ella o se está en contra. ¿Qué puedo decir cuando un filósofo francés como Jacques Derrida ha escrito un libro, que se titula Contra la amistad? ¿Cómo se puede ser tan vil y llegar tan lejos en esa dirección? Entonces, claro, entre los modernos y los antiguos yo tengo que tomar partido a favor de Cicerón y en contra de los filosofillos modernos. Aunque esto está escrito hace 2000 años y yo sé bien que fue Cicerón, no me engaño sobre Cicerón. Pero al menos Cicerón está muy por encima de la chusma que soportamos hoy, porque Cicerón dijo que la amistad es un bien. Entonces para mí ya me vale con saber que la amistad es un bien. Y que no podemos crear una sociedad colectivista si no cultivamos los valores del colectivismo. Y la amistad es uno de ellos. Entonces a mí me interesaría mucho que se leyera el libro de la amistad de Cicerón. En el libro mío me desencadeno todo lo que puedo contra el libro de Jacques Derrida, pero Jacques Derrida es uno de los filósofos a la moda en Francia, que ha inventado esa cursilada de la reconstrucción y otras cuantas cositas. Entonces él, ahora mismo puede ser que haya miles y miles de personas en todo el mundo leyendo sus cosas. Son atroces, no son errores filosóficos, forman parte del proyecto estratégico para crear una sociedad con un poder del Estado absoluto y unos sometidos completamente sometidos. O sea, el ataque a la amistad va ahí exactamente. Daros cuenta de lo que no solamente asistimos a un colapso del entendimiento como función reflexiva, pero ¿qué decimos del colapso de la sociabilidad? El colapso de la sociabilidad es otra de las cosas que han utilizado el sistema de dominación para derrotarnos. Nosotros somos una fuerza derrotada y debemos de admitirlo. Una de las formas cuando se han derrotado es porque han atomizado la sociedad. Todas las redes y formas de convivencia y relación las han destruido desde el poder, y entonces nosotros nos encontramos arrinconados. Porque nosotros defendemos un ideario colectivista y necesitamos muchas formas de convivencia, de relación, de apoyo, para que nuestras ideas fluyan, para aprender de la gente y para estar en contacto con el pueblo. Todo eso se ha colapsado. Se ha colapsado en los últimos 30 años. Y lo ha colapsado gente como Derrida. Sin embargo, desgraciadamente, no hay ninguna crítica a esto, una crítica que llega a todas las consecuencias de estos textos. Podría citar muchos más, hay infinitos. Por ejemplo, si nosotros vamos a casa, encendemos la televisión y ponemos una película, lo primero que nos salta, cualquier película siempre tiene un mensaje único. Odia a los demás, enfréntate con ellos, pégate con ellos, los demás son tus enemigos, ¿no? El mensaje continuo del ser humano es un lobo para el ser humano. De ahí se deduce una conclusión. En una sociedad de fiera necesitamos el Estado que nos proteja. ¿Cómo no? Lo necesitamos, ¿no? Ellos primero crean una sociedad de fieras, luego dicen el Estado te protege. Por favor, no crear esta sociedad de fieras y no necesitaríamos del Estado. Estas son muchas de las artimañas que ellos han usado, ¿no? Pero nunca podremos entenderlas bien si no entendemos que vivimos en un momento de crisis de los fundamentos espirituales, no solamente de una sociedad buena, sino de lo que ha hecho humanos a los seres humanos. Ah, la pérdida de la libertad afecta a no solamente la libertad como ámbito de lo externo, sino a lo más interior, a lo más interior de, del ser humano, porque significa una destrucción del humano en el interior del humano. El caso más simple es la publicidad comercial. La publicidad comercial es algo intolerable. Es algo intolerable. Que un señor, porque venda esta chorrada o esta otra, nos diga cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar, es algo que ni siquiera las sociedades del pasado, más dominadas por el clero, llegaron a imaginarse. Entonces, cuando esa cuestión está ahí, es porque vivimos en una sociedad en la que es necesario reflexionar sobre el colapso de la libertad. Y no solamente sobre la crisis económica. En segundo lugar, el colapso de la esencia concreta humana. El proyecto totalitario de la revolución liberal, tal como emerge a partir de la Constitución de 1812, es llevado implícito. El capitalismo no es compatible con la esencia humana, porque la esencia humana es una realidad muy compleja y ellos lo único que quieren son trabajadores. Un trabajador, en el sentido que ellos lo entienden, en el sentido que nosotros lo entendemos, es alguien que es simplemente productivo. Están a punto de lograrlo. Alguien que va a la empresa, cumple unas funciones parceladas y absurdas y se vuelve a su casa, consume un poquito y se calla. En realidad, la creación de la mano de obra asalariada les está costando 200 años. ¿Y es ahora cuando lo están logrando? Primero expropiaron a los campesinos, expropiaron a los artesanos, les obligaron a ir a las fábricas porque ya no tenían los medios de producción en sus manos, pero ese fue el primer paso. Ahora sí, hay una expropiación todavía más grave, que es la expropiación de las funciones reflexivas, convivenciales y emocionales que constituyen lo específico del ser humano. Y esto lo vemos bien cuando observamos cómo es el trabajador motivado de la modernidad. ¿Qué encontramos? Esto es fácil, cualquiera que esté en contacto con el mundo de las fábricas y tal. Esto es una cuestión muy muy grave. Pues encontramos una persona que va al trabajo, que está 10 días, 12 horas, que su función es de su capacidad de pensar se ha perdido en algún momento del pasado. No estoy criticando a nadie ni pensando a nadie en concreto, ¿no? Que tiene muchas dificultades para relacionarse con los demás. Que no es capaz de captar nada que esté fuera de su vida inmediata y que sobre todo sabe obedecer. Esto es la mano de obra verdaderamente eficaz y están a punto de lograrlo. Pero claro, si lo logran, lo humano desaparece. Entonces, la reivindicación del humano, de una reivindicación que tiene que realizarse a partir de sus especificidades, por ejemplo, sobre la cuestión de la vista. Hace 100 años, a lo mejor, sacar el libro de Cicerón sobre la amistad era una tontería, porque la degradación de la sociedad y de los individuos no había llegado tan lejos. Hoy las cosas han llegado tan lejos que necesitamos agarrarnos a esto. De la misma manera que hace 100 años, si alguien veía un alcornoque seco, pues no le daba importancia. Bueno, al fin y al cabo, la crisis medioambiental no era grave, pero ahora ves una foto con un alcornoque seco y te sobrecoge, porque la situación es distinta, ¿no? Entonces, las funciones intelectivas se han ido disminuyendo. Esa es una cuestión que la tenemos delante. ¿Cómo hacer frente a esto? Bueno, yo no lo sé. Sí quería señalar que siempre ha habido gente pionera. En mi libro cito mucho el libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, ¿no? Porque este hombre, este libro es de 1953. Yo le cito aquí, vamos a ver si encuentro la... ¿no? Porque él cita el texto en donde explica todo esto. Ya sabéis que luego se dedicó a la ciencia ficción, pero tuvo un momento de lucidez. Este libro también lo recomiendo como libro de verano, pero como libro de lectura para aplicarlo a la sociedad actual. Voy a citar la frase que él pone allí, hay varias más, sobre todo lo que explica. Él define la sociedad del futuro en 1953, hoy en la del presente, de la siguiente manera. Dice, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan, el idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados, después casi completamente ignorados. No hay necesidad de pensar, más chistes en los libros, más ilustraciones, la mente absorbe menos y menos. Es genial la manera como lo explica. Esto está sacado de lo que él estaba observando en Estados Unidos en los años 50 ya, ¿no? Él estaba comprendiendo qué es lo que estaba sucediendo, pero no lo estaba comprendiendo bien, porque no se daba cuenta que eso era necesidad estratégica del sistema de dominación. Él creía que estaba sucediendo algo extraño, ¿no? Que de repente pues las universidades y los centros de estudio y la intelectualidad se estaban olvidando de su función. Y no sabía explicar por qué. Sin embargo, está muy claro, dentro de la estructura del par Estado-Capital, esto es inevitable. La mano de obra asalariada tiene que ser una mano de obra irreflexiva. Cuanto más irreflexiva, mejor. Y desde el punto de vista político, el poder del Estado es tanto mayor cuanto los sometidos tengan menos capacidad de pensar. Llevan años, muchos siglos intentándolo, pero ahora quizá lo están logrando de una manera excepcionalmente eficaz. Este es un reto sobre el que tenemos que reflexionar y tenemos que intentar ponerle coto. Por eso yo he iniciado esta intervención pública diciendo que no podemos, en las condiciones actuales, cuando la baza de la manipulación de las mentes es para mí quizá el elemento decisivo del sistema de dominación, no podemos seguir actuando con criterios delegacionistas en el sentido, en el terreno de la creación de las ideas. Todas y todos tenemos que asumir responsabilidades en este terreno. Todas y todos. A mí me parece fundamental, y es una de las conclusiones que se extrae del análisis este. Porque solamente podemos hacer frente al sistema de dominación proporcionando argumentos contrarios a los suyos. Ellos crean sistemas doctrinales devastadores, que luego la televisión lo único que hace es propagandizarlos. La televisión no crea estos sistemas se crean en las alturas. Luego se pueden poner ejemplos de algunos casos que son terribles, ¿no? Por lo tanto, buscar una solución al actual sistema de dominación pues incluye reflexionar sobre estos asuntos. La crisis de la civilización, la tercera gran crisis, no me querría extender. Yo he tomado la expresión civilización de un historiador del siglo V que lo toma del apoyo que le hace a los movimientos armados de la época. Los movimientos armados que se ponían al Estado romano agonizante, entonces él tiene, digamos, el coraje individual de apoyar estos movimientos contra el Estado romano. Entonces él dice, los movimientos vagáudicos, los define como la civilización y a los romanos como la barbarie. Entonces él define la civilización como una sociedad sin Estado que se gobierna por sus asambleas y donde la gente se ayuda. Y también una sociedad con sentido moral. Y dice, la barbarie romana se define por la hipertrofia del Estado, por las jerarquías y por la incapacidad de la gente para ayudarse una a otra. Entonces, este cambio de la palabra civilización es el que yo cojo, porque habitualmente no se utiliza así. En los libros de texto la palabra civilización significa solo sociedad. Se dice, por ejemplo, la civilización maya como equivalente a sociedad maya. Sin embargo, para mí la civilización es un conjunto de valores, valores interiorizados y de formas de relación entre las personas que crea un entramado digno de ser vivido. Hoy vivimos en una de las peores formas de barbarie de la historia humana. Es más, yo diría que la peor de todas. Y de aquí pueden salir conclusiones impredecibles. En este libro, Diamond estudia colapsos medioambientales. Yo entiendo perfectamente que el colapso lo trae mucha naturaleza. Por ejemplo, la hipertrofia del Estado lleva a colapso a cualquier sociedad que le aparezca. El caso romano es el más claro. El derrumbe de Roma es consecuencia de la hipertrofia del Estado. El Estado aquí ya está hipertrófico y se seguirá extendiendo. No os preocupéis que todo esto que cuentan, de que van a recortar un poco, nada, eso no lo harán, ¿no? Porque no forma parte de su lógica. Pero la noción de civilización debería ser recuperado. La amistad es una idea civilizada. El enfrentamiento y la hostilidad entre las personas es una idea bárbara, es una idea de la barbarie empleada en el sentido este de Salviano de Marsella. Y finalmente mi libro incluye un elemento más, que es mi distanciamiento de las utopías sociales. Nosotros hemos heredado una idea de utopías sociales que no se puede compartir. Yo no estoy dispuesto a luchar por una sociedad de hiperconsumo. Las utopías sociales tenían unos elementos negativos en los cuales a las clases trabajadoras se les iba a proporcionar una serie de alimentos, bienestar, asistencia médica, casas y tal. Yo esto no, a mí eso no me interesa. A mí me interesa una sociedad donde lo que predomine sea la libertad, los valores de la civilización y la esencia concreta humana se desarrolle. Desgraciadamente luego el capitalismo al final en la sociedad de consumo ha creado ese sueño horrible, ¿no? Pero yo entiendo que ese sueño horrible es destructivo. Es obvio que la sociedad de consumo nos destruye como seres humanos, no solamente porque consumimos mucho, sino porque nos debilita, nos encanalla y nos entontece, ¿no? Cuanto más bienestar y cuanto más satisfacción de las necesidades básicas, más nos debilitamos, y cuanto más nos debilitemos, más esclavos somos. El esfuerzo y el servicio son los dos valores que nos permiten reconstruirnos como seres humanos. Por lo tanto, en mi libro, no solamente en todos, hay un rechazo de las nociones de comodidad, de placer, de satisfacción, porque creo que son los eslabones de la cadena que el capitalismo y el Estado nos ha impuesto para convertirnos en esclavos perfectos, que es lo que yo creo que estamos a punto de ser. Y ya con esto acabo. Si hay alguna cosa que comentar, se puede hacer un debate. Bueno, antes has hablado de la autogestión del conocimiento, entonces estaría muy bien ahora que comparta yo el conocimiento que tengo, que seguro que es mucho menos del tuyo. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que has dicho. Creo que el Estado, el gobierno, es la principal amenaza ahora para la raza humana. Creo además que he entendido que este Estado es ahora un Estado global. No sé, no lo has dicho claramente, pero me ha parecido entender de tu discurso que ahora mismo estamos en una situación en que el Estado es a nivel planetario funciona igual. También estoy de acuerdo en que los análisis económicos de Diego Becerra y Enric Durán se han quedado un poco obsoletos, porque hablaban en términos económicos y no se daban cuenta de que la economía está funcionando siendo controlada por las alturas, digamos, por el Estado. Yo voy más allá del Estado, creo que hay un Estado encubierto que controla toda la economía, toda cualquier circunstancia que nos afecta, creo que está controlada por el Estado, por los gobiernos. Y más allá, creo que está controlada por un gobierno encubierto que controla los propios estados. Y bueno, respecto a lo que decías del movimiento de Enric, yo he estado hace 2 días con Enric, hemos estado hablando de crear una cooperativa, de crear un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema de agricultura y de dar cobertura a los servicios que... una moneda propia fuera de la moneda que ahora mismo se utiliza, que para mí es una moneda que no sirve, porque es una moneda que no se basa en el intercambio, sino que se basa en el poder de la banca y de la élite, ¿no? Entonces creo que ahí tengo ese conocimiento que tengo de esa circunstancia. Creo que ahí estás equivocado, porque creo que no estamos basándonos en las estructuras estatales, sino que estamos creando una estructura alternativa al Estado, pero que nos permita desarrollarnos las capacidades que tenemos como seres humanos. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer Enric Durán es hacerse una autocrítica por su interpretación de la crisis económica, y si no lo hace, pues yo estoy dispuesto a hacérsela, ¿no? Porque creo que detrás de eso hay problemas bastante graves, Mira, por ejemplo, con la crisis económica, a mí me indigna cuando alguien entiende el capitalismo como un mecanismo que se va a destruir. Eso significa que van a ser leyes en la historia y no nosotros con nuestro esfuerzo y sacrificio lo que vamos a crear una sociedad libre. Yo no quiero que me redima las leyes de la historia. Daros cuenta lo corruptor que es esa idea. O sea, el capitalismo se va a derrumbar y de ello va a emerger una sociedad nueva donde nosotros vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Eso es destructivo. Eso es, aparte de que la historia nunca ha pasado, lo que nosotros tenemos que admitir es que tenemos enfrente poderes superpoderosos, poderes enormes, y que nosotros no vamos a recibir de nadie como una dádiva el don de la libertad. O lo conquistamos nosotros o se queda sin conquistar. Ese es el error de todas las teorías mecanicistas que interpretan el capitalismo como un mecanismo. Yo no quiero que me regalen una sociedad nueva. O la conquisto por mi esfuerzo, con la ayuda de mis iguales, o me quedo hecho un esclavo miserable. Esa es una cuestión que yo siempre di sentido de la interpretación economicista y mecanicista de la historia. Porque, ¿qué tipo de personas seríamos nosotros si nos regalan la libertad? La libertad no se puede regalar. Es que es una cosa absurda. Nosotros tenemos que conquistarla con nuestro esfuerzo. Y en ese esfuerzo nos mejoramos, porque el elemento decisivo es nuestra mejora como seres humanos. Sí, nosotros estamos tan tranquilos y de repente el capitalismo se derrumba, joder, se ha derrumbado, qué bien, ¿no? Que no se ha derrumbado, que lo que queramos nosotros o puede vivir 10.000 años más. Los estados tienen ya 4 o 5.000 años. Entonces, Claro, realmente la utopía esta de que vamos a ser redimidos por una crisis es la utopía que no quiere ver el Estado, porque el Estado es lo que no entra en crisis. A los que dicen, es que hay una crisis, la sociedad actual está en crisis. ¿Sí? ¿Dónde está la crisis del ejército? El Estado sobre todo es el ejército, no nos engañemos. El ejército, el poder, alguien ha dicho que el poder viene del fusil, y eso es una verdad como la copa de un pino, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es estudiar qué es el Estado. En mi libro yo he dedicado la parte principal a estudiar el Estado. El ejército, la policía, los ministerios, el poder judicial, el poder académico, todo eso es un entramado que se ha montado sobre nuestras espaldas y que a ver cómo nosotros nos lo quitamos de encima. Pero observar una cosa, cuanto con más realismo veamos nosotros al enemigo, con más energía nos autoconstruiremos a nosotros mismos como seres capaces. Si vemos que el enemigo es muy poquita cosa, entonces nos construiremos como seres débiles. Si vemos que el enemigo es muy fuerte, encontraremos motivos para hacer una autoconstrucción del sujeto muy fuerte. Pero claro, aquí hay una corriente que nos regala la revolución. Es una chorrada, vamos. O sea, no sé, aquí hay una experiencia, lo del 36, todo eso de repente se ha olvidado. Mira, por ejemplo, yo quiero ser amable con Enrique Durán, pero cuando dice, podemos vivir sin capitalismo, vale, Enrique, podemos vivir sin capitalismo, pero dime qué vamos a hacer con la Guardia Civil. ¿La llevamos a casa, la invitamos a cenar o qué hacemos con la Guardia Civil? Es que es infantil, la Guardia Civil existe, está ahí. ¿Qué hacemos con el ejército? El ejército son 130.000 hombres y mujeres que ya vimos lo que hicieron en el 36. Podemos hacer fantasías y decir, no, fueron los fascistas. No, fue el ejército, el ejército, el ejército. El ejército que se vistió de fascista porque era la moda en Europa. Entonces, que nosotros no queremos ver la realidad si queremos buscar un camino de escapismos y de fantasías. Bien, yo me pongo a eso. Porque no somos niños, nosotros solo nos convertiremos en adultos, en personas maduras, cuando hagamos frente a la durísima, durísima, durísima realidad que tiene hoy la humanidad ante sí. Hoy estamos en una situación límite. Entonces, esa situación límite no la vamos a hacer frente con escapismos fáciles. O sea, no quiero entrar en lo de la moneda, porque si algo se consigue, bueno, bien, no quiero entrar en la discusión de la moneda con el rigura. Pero claro, es como, por ejemplo, el apoyo que da cierta gente a lo de Chávez. Bueno, a mí me da risa, pero de vez en cuando hasta me enfado un poquito. ¿Por qué? Vamos a ver. Es estupendo pensar que va a venir el ejército y un señor Hugo Chávez nos va a salvar. Es que es increíble. ¿Qué soluciones tan fáciles, no? O sea, qué fácil. Nosotros estamos en casa tocándonos las narices y de repente llega un tío que es un paraca o no sé qué y nos salva. Yo me pregunto, si Hugo Chávez está allí en Venezuela salvando a la gente, ¿por qué no nos... tenemos que buscar el salvador militar en España, no? ¿Quién es el militar que nos va a salvar en España? Es que todas esas cosas son infantiles. ¿Qué resulta de eso? Os lo voy a decir. Un movimiento radical infantilizado, inmaduro, de gente que no quiere asumir los problemas de nuestro tiempo y las dificultades enormes. Y ahí ya, hasta a veces, me enfado un poco. ¿Por qué? Porque es que es así. Ya que por lo menos nos han vencido y nos han pateado el Estado y el capitalismo, y eso es cierto, por lo menos vamos a actuar con lucidez. Somos vencidos, sí, pero no nos vamos a dejar engañar. Vamos a mirar al enemigo de cara y ya está. A lo mejor dentro de 300 años somos capaces de derrotarle, pero tenemos que cortar con todos estos sueños de soluciones fáciles, porque no hay ninguna solución fácil. Y la prueba está que quien creían que se iba a hundir el capitalismo, a ver, toma, ahí tenéis el capitalismo más fuerte que nunca. Ahora es más fuerte que nunca, porque está fusionado más con el Estado y es más potente. O sea, hay gente seria. Yo recuerdo hace dos años que leí a un economista que decía, o sea, la gente que ve de forma apocalíptica la crisis actual se equivoca. El capitalismo se ha reforzado en todas sus crisis elemental y saldrá más fuerte de esta. Y un señor, un economista razonable, porque las empresas se concentran, porque a la gente se le aprieta las tuercas en las empresas, todo, para eso están las crisis, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que deberíamos a darnos una cura de realismo. Yo rechazo las utopías por lo mismo. Nunca va a haber utopías. Nunca va a haber una sociedad maravillosa y perfecta. Porque en realidad los seres humanos no estamos hechos para la felicidad, estamos hechos para el sufrimiento, para pasarlo mal, para que nos pateen, para perder. Si nosotros hacemos una lista de los últimos 200 años, de las luchas emancipadoras han sido 200 años de derrotas. Pero claro, realmente tenemos que admitir eso. Incluso aquí se perdió la guerra civil y todavía no está claro por qué se perdió, ¿no? Se perdió la guerra civil, se perdió la transición, hemos ido perdiendo siempre. Tenemos que aceptar esa realidad. Porque solamente si la aceptamos, la superaremos. Mientras que si seguimos no viéndola, pues no. Pero hay algo que es perverso. Mira, cuando Marx y Engels escribieron en el Capital, en su cabeza había una idea perversa. El proletariado constituido está tan machacado, está tan destruido que nunca va a ser capaz por sí mismo de hacer la revolución social. Entonces vamos a buscarnos un mecanismo que nos permita soñar con el fin del capitalismo, que es buscar en sus contradicciones internas las causas de su derrumbe. Entonces ellos leyeron a Hegel, como Hegel es un charlatán de primera, pues encontraron en la dialéctica hegeliana la forma de explicar eso. Pero realmente esto no es así. El capitalismo puede vivir 1000 años, 10.000 años, 100.000 años. Puede vivir por sí. O nosotros nos decidimos a derribarlo, o existirá siempre. O sea, puede cambiar de forma, naturalmente, puede cambiar. Pero, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que... es lo que yo quiero que se salga de mi libro, en la conclusión que tenemos... Como se decía en la guerra civil, cuando había que pasar una ofensiva fuerte, ¿sabéis lo que se decía, no? Tenemos que atarnos las alpargatas. Había que atarse las alpargatas porque, como los soldados llevaban alpargatas, pues era necesario pasar a la ofensiva preparados para todo, ¿no? Entonces tenemos que atarnos las alpargatas. Compañero. Vamos a ver, me ha parecido entender que has antepuesto el Estado al capitalismo. Y a mí me parece que es al revés. O sea, el capitalismo es capaz de adaptarse a cualquier situación y si le interesa el Estado lo tiene, y si no le interesa el Estado lo destruye y se acabó. Pero anteriormente a eso, yo el tema me lo planteo desde un punto de vista de sociedad en sí y no de ningún otro tipo de elemento, como puede ser el Estado, el capitalismo, cualquier otra cuestión, ¿no? O la utopía o tal. Quiero decir que es la sociedad la que al final paga el dinero que necesitan los bancos, que podemos entender como una cuestión básica del capitalismo. Todo eso muy bien para podernos explayar y tener debates y todo esto, pero en realidad la que paga a los bancos es la sociedad. Y esa sociedad, en su conjunto, lo que yo percibo es que admite esa circunstancia. Cuando la sociedad percibe en su conjunto la situación de los controladores de aéreos, o sea, les llega lo de los del Metro de Madrid, nadie se plantea el tema de huelga. Se plantea otra serie de cuestiones de que hay que apretarse el cinturón, pero aquí a mí nadie me dice, yo es lo que veo todos los días en la calle, a mí nadie me dice por qué hay que apretarse el cinturón, por qué hay que rebajar, por qué tal, por qué el sueldo del gobernador del Banco de España no se puede ni saber, porque seguramente ni él lo sabe de la cantidad tan abrumadora que es, y sin embargo el sueldo de un albañil es minorista, pero eso dimanará de algún mecanismo, creo que me digan los economistas. ¿De dónde sacan que el sueldo de un señor, qué es lo que hace ese señor para que gane esa cantidad y qué es lo que... Porque, o sea, ese tipo de planteamientos son los que la sociedad veo que admite de una forma totalmente sumisa. Por tanto, desde los postulados de los que yo te he oído en la conferencia, a lo que yo percibo a diario, hay un abismo por el cual resulta que mis enemigos no son ni el Estado, ni el capitalismo, ni la banca, ni los mercados. Que ahora, por cierto, se habla mucho de los mercados, pero tampoco nadie explica quién son. No sea que vayamos a ser cada uno de nosotros con nuestra nómina parte de ese mercado, o con nuestra pequeña contribución a un plan de pensiones, en fin, a lo mejor es que nosotros mismos somos el mercado. Entonces, ¿contra quién realmente tenemos que luchar? ¿Contra esos 16.000 señores que forman los estados o contra la propia sociedad nuestra? Y a lo mejor por donde habría que empezar es por la parte capitalista que uno mismo tiene, digo yo. Bien, eso significaría que realizar una autoconstrucción del sujeto. Una autoconstrucción del sujeto que nos libere de los elementos de negatividad que se han incrustado dentro de nosotros, sí, claro. Porque nosotros somos parte de esa cuestión. Claro. Tenemos que ver primero entonces a nivel individual en qué nosotros somos, porque claro, siempre se plantean estas cosas como viendo a otros seres que deben de ser de otra galaxia, que son los que montan el capital, los que montan el Estado, los que montan, en realidad, ¿quién monta eso? Entonces, quizás el primer análisis y el primer examen que uno debe y una hacer es de uno mismo. ¿Y qué importancia puede tener el que uno mismo pueda estar corrigiendo una serie de cuestiones que no sé, yo no sé, yo ahí me pierdo, por eso estoy preguntando, porque ahí me pierdo. Yo estoy viviendo en una gran parte de las 24 horas del día del mundo capitalista. Esa es la realidad. Y asumiendo el Estado en todas sus consecuencias. Y esa es la realidad. Entonces el problema lo tengo yo. Una vez que yo tenga resuelto el mío, bueno, pues lo voy a intentar juntarme con otros que están resolviendo también. Compañero, tiene algo que decir. Yo era con este tema. Es el tema de la individualidad, el movimiento anarquista y la autoconstrucción, que tiene un límite. Realmente somos humanos, somos seres sociales, y la autoconstrucción en este sistema capitalista va a llegar muy pronto al límite. O sea, vas a poder cambiar muy pocas cosas. Y es cuando quieres entrar en sociedad, cuando ya vas viendo el capitalismo y te vas encontrando con todas las barreras. O sea que. Que no es una solución. Yo creo que hay que dar muchos más pasos. Yo también quería puntualizar un poco que, además de estar contra el Estado para terminar con el capitalismo, es muy importante luchar contra las multinacionales, porque si nos damos cuenta, son las multinacionales realmente ingresan más dinero que muchos Estados. Entonces tienen mucho más poder que los Estados, por ejemplo. El Banco Santander controla mucho más que el presidente de España actualmente, porque tiene un montón de poder en Latinoamérica, sobre todo, o grandes multinacionales que venden sus productos, o Monsanto. Hace poco leí un artículo sobre que Monsanto está regalando supuestamente semillas a Haití, de tal forma que ya van a controlar la producción de Haití también, porque al mismo tiempo le van a vender los pesticidas y los insecticidas. Y al mismo tiempo van a agotar sus tierras, le venderán otra vez otras semillas para poder plantarlas en esas tierras que están agotadas, los recursos. Sí, creo que también es interesante la lucha contra las multinacionales. También tenemos que tenerlo en cuenta. No sé si englobas el Estado con esas multinacionales también o... Bueno, yo no creo que las multinacionales tengan más fuerza que el Estado. Nunca la han tenido y nunca la pueden tener. Que un Estado particular no. O sea, que un Estado particular yo creo que sí. Que un Estado global como... Ni con un Estado particular. Mira, la cuestión del poder no se puede reducir al aspecto económico. Eso es una interpretación, aparte que si algo ha demostrado la crisis en curso es como las multinacionales han ido al carajo, ¿eh? Date cuenta que Monsanto es propiedad de varios bancos que han estado en crisis y se hubiera ido al carajo si el Estado no les hubiera ayudado. Las empresas multinacionales son una parte del entramado de dominación, pero para mí el elemento clave del entramado de dominación es el ejército. O sea, el entramado de dominación tiene, de fondo es el ejército. De ahí que apoyo todos los movimientos antimilitaristas y toda la denuncia antimilitarista, que está ahora muy olvidada y muy decaída. Y en un nivel inmediato, en donde nosotros chocamos casi todos los días, son con los aparatos ideológicos. Yo insisto en la crítica que he hecho antes de la universidad. Los aparatos ideológicos son los que están permitiendo al sistema actual subsistir perfectamente. Y nosotros nos quedamos solo en ver Monsanto, nos estamos equivocando, porque el sistema se basa en el dominio de las mentes y las conciencias, en la manipulación de las mentes. Esa es la clave de la actual situación. Y mientras no entendamos eso, no podremos manejarnos, ¿eh? Lo que ha hecho una sociedad de seres dóciles ha sido la universidad, la enseñanza media, la industria del libro, la industria del ocio. Algunas son multinacionales de estas, claro, hay algunas industrias, sobre todo la industria del ocio, muchas son multinacionales, ¿no? Pero ese es el elemento clave. A nosotros nos han vencido, o yo creo que estamos vencidos, porque no hemos sido capaces de responder a su ofensiva en el terreno de las ideas. Nos hemos quedado muy rezagados. Para el sujeto de la calle, nosotros no tenemos respuesta a casi nada, mientras que el poder tiene respuesta a todo. Bien, pues le llegan montones de mensajes, montones de ideas. Por lo menos yo tengo aquí una cosa que... una nota que me publicaron en el número que ahora se está distribuyendo de Quince Azucena. Es un texto muy breve, pero yo creo que es fundamental, y bueno, siempre lo saco, ¿no? A Pablo ya le dije que leyera este libro el año pasado, no es falta que lo repita, ¿no? Pues, a ver, hay un libro que se llama Industria de la Conciencia, una historia social de la publicidad en España, 1975-2009. Este libro explica cómo funciona la industria de la publicidad hasta aquí, no solamente la publicidad comercial, la política, sobre todo estudiada. Bueno, pues este libro es fundamental para entender nuestra sociedad. Una sociedad que ha creado unos aparatos de manipulación de la mente de una eficacia descomunal. ¿Y cómo nos vamos a hacer frente? ¿Cómo vamos a hacer frente a eso? No está nada claro. Este libro está muy bien hecho. Es de los pocos libros creativos que se han publicado. Entonces, bueno, pues ellos consiguen manejarnos, consiguen manejar al individuo de la calle, a las personas, y les consiguen imbuirles de su escala de valores, de su concepción del mundo. ¿Por qué? En un país donde supuestamente hay 4 millones de parados, reina la paz social. ¿Por qué? Efectivamente, porque la gente está viviendo la crisis con la percepción que le llega de arriba. Entonces, pues, la acepta como un hecho más, como puede ser que haga calor en verano, frío en invierno, o yo qué sé qué. Ellos se han creado una sociedad de conformistas a partir de unos aparatos hipertrofiados. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos ante esto? Esto antes no existía. Si nosotros, ahora se está celebrando el aniversario de la CNT. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es para que se entienda. Hace 100 años, la CNT tenía mucha capacidad de acción en relación con el Estado, puesto que el Estado tenía la escuela primaria, que la CNT no tenía, pero tenía una industria del libro y prensa. La CNT también tenía mucha industria del libro, no industria, sino editoriales y prensa. Había un cierto equilibrio, no quiere decir que no, pero bueno, no estaba tan. Pero ahora mismo, ¿qué ha sucedido? El Estado ha desarrollado infinitos aparatos de control mental, mientras que nosotros, toda la gente que intentamos subsistir en contra al margen del sistema, estamos donde estábamos. No es una crítica esto, la verdad es que no sé qué se puede hacer, ¿no? Más, pero ahí está, ellos han crecido, desarrollaron una cosa tan terrible como fue la radio, por ejemplo. Ahí ya nosotros no hemos podido entrar, las radios libres son muy bien intencionadas, pero no llegan. Luego el cine, por ejemplo, uno, el peor aparato de adoctrinamiento y propaganda de la historia, para mí el cine es execrable y maldito 100 veces desde que lo inventaron. Luego está la universidad. Daros cuenta, hace 100 años en el Estado español quizá hubiera 30.000 universitarios, hoy hay 2.400.000 en cifras, ¿no? Tendríamos que estudiar que la universidad, ¿qué es la universidad? La universidad es algo terrible, es algo, joder, que a una gente joven se la coja y se la ponga 5 años allí a aguantar las tabarras que le dan los profesores, es algo increíble. ¿Qué poder? ¿Por qué los profesores tienen derecho a decirle a los otros lo que tienen que pensar? ¿Por qué no se coja el profesor y dice, tú siéntate y a nosotros te vamos a explicar lo que tú tienes que pensar? Daros cuenta, es algo que ni la iglesia o el Islam, las peores religiones han conseguido hacer nunca. Entonces, esas cuestiones están afectando nuestras vidas, nos han puesto a la defensiva. Pregunta, ¿cómo hacer frente a esto? Respuesta, yo no lo sé. Pero creo que si lo miramos de frente y no nos autoengañamos con salidas fáciles, en un tiempo podremos encontrar una salida. ¿Cuál? No lo sé. Si la hay, a lo mejor no la hay. Yo, una vez que me he curado de las tesis marxistas sobre el destino inexorablemente positivo del final de la historia, considero que a lo mejor la historia acaba en un desastre y en una batahola total, y que esto va a ser un caos. Pues sí, y en un desastre, muy bien, puede ser que sea así. Pero por lo menos que no nos arrebaten la lucidez. La lucidez tenemos que luchar, ¿no? Lucidez significa objetividad. Objetividad es esfuerzo por la verdad. Ya sé que algunos diréis, bueno, y eso de la verdad, ¿a qué viene, no? Yo me refiero, aquí dedico el capítulo segundo de mi libro al análisis de la verdad, desde el punto de vista de la filosofía. No me refiero a la verdad entendida de una forma metafísica, sino a las verdades posibles y finitas. Pero estas cuestiones se... bueno, pues están ahí, ¿no? Y yo desde luego, y creo que fijar nuestra atención en los aparatos de dominación ideológica sería más interesante que fijarlo en las multinacionales, porque es ahí donde está la clave. ¿Y de aquí qué podría salir? Bueno, pues yo puedo adelantar algo. Yo creo que a lo mejor sobre algunas ideas sólidas, sobre la autoconstrucción del sujeto, que yo estoy de acuerdo contigo, pero solo hasta cierto punto, porque yo no lo entiendo como primero no. Nosotros tenemos que desarrollar unas luchas y unos esfuerzos, tener una presencia social y en ese marco, realizar unos procesos de autoconstrucción del sujeto que están por inventar. Están por inventar, ¿eh? O sea, yo no creo que estén inventados, o lo que haya en un poquito. Entonces, eso quizá pudiera. Pero también puede ser que no haya solución y tenemos que mirarlo de frente. De la misma manera que por ejemplo, la civilización maya se colapsó y ahí se quedaron las pirámides hasta que seis siglos o siete después se las encontraron en medio de la selva, ¿no? La gente se dispersó, cada cual huyó a donde pudo y ya está. No tenemos por qué tener una visión optimista de nada. El optimismo es una cosa negativa para mí, igual que el pesimismo. Tenemos que ser realistas, sin ninguna adhesión emocional ni al optimismo ni al pesimismo. Compañero. Mira, yo estoy de acuerdo en la explicación que hace que el Estado es el que controla el capitalismo, que lo ha superado y que a día de hoy no se puede considerar el capitalismo sin el Estado. Creo que está descargando de culpa al individuo, es decir, el Estado son un grupo de personas, y el Estado tiene unos poderes y son los que toman unas decisiones en nombre del resto. Pero resulta que la gran mayoría de los individuos que forman el Estado las aceptan. Las empresas se sienten muy cómodos con esa postura. Cuando hablamos de las multinacionales, sacan unos productos a la calle y es la gente la que recoge esos productos. Es decir, creo que el culpable del capitalismo, no solo el final, sino también uno de los que lo crea, es el individuo que día a día está entrando en ese mercado y jugando con esas leyes, aceptándolas, pudiendo elegir otra. Es decir, habrá muchos casos en los que tengas que elegir un trabajo, que sepas que es una multinacional que comete un montón de, pues eso, de injusticias a nivel mundial, pero también veo que un montón de gente con la que me relaciono no tendría, o sea, no tiene unas necesidades tan graves como para aceptar ese trabajo, y lo aceptan. Mi enemigo no es solamente el Estado, sino también la persona que está aceptando un trabajo que a lo mejor yo también necesito, pero rechazo porque me parece injusto. Muy bien, entonces se nos llevaría una reflexión de cómo se ha creado el sujeto dócil de la modernidad, ¿no? O sea, esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Cómo se ha creado un sujeto dócil que lo admite todo, que lo soporta todo, que se identifica con las instituciones. Eso es muy muy interesante, pues sería cuestión de alguna vez meterle mano a eso, ¿no? Se podría crear un equipo de trabajo que estudiara ese tema, por ejemplo. Te toca. Una de las curiosidades, cuando he dicho que el Estado y el capitalismo que va a remolque puede dar 10.000 años que haga falta, ¿qué explicación le da a que siempre se basa el proceso humano en la naturaleza y está llegando a colapsar sumideros, dependencias energéticas exponencial, recursos materiales? Si eso está llegando ya tocando límites, ¿cómo puede existir si cada vez pide más, demanda más? En la historia ha habido estados que no se han basado en capacidades tecnológicas. El caso más claro es Esparta y Roma. Los romanos eran bastante nulos tecnológicamente, salvo solo inventaron una cosa, que es el cemento. Entonces puede ser que la sociedad actual hipertecnológica, con un estado hipertecnológico, se colapse, pero eso no significa que nos libraríamos de la dominación y de las clases. En la historia ha habido muchísimas sociedades con estado y con clases a unos niveles tecnológicos muy bajos. Esparta era una sociedad brutal y sin embargo ellos no tenían ninguna tecnología especial, ¿no? O sea, el colapso de la sociedad tecnológica no significa el colapso del capitalismo. Puede darse el primero y no darse el segundo. Son distintos. El caso de Pascua fue deforestar una isla, ¿no? Y eso es un pequeño cambio climático o algo, ¿no? Que su modo de cultura de mar desaparecido. En cualquier escala planetaria pasa un poco eso, ¿no? Agotando pues energéticos, materiales y demás. Toque fin. No que sea valioso el fin, muy sino breve, que tenga fin porque lo que se basa está elevado, digamos. Bueno, en una situación así el Estado se recompondría para las nuevas condiciones. Si algo ha demostrado el Estado en la historia ha sido su capacidad de adaptarse a todas las circunstancias, cosas que quienes hemos supuesto no hemos demostrado tener. Ellos pueden adaptarse a una sociedad hipertecnológica, a una sociedad no tecnológica, a muchos tipos de sociedad, ¿no? Simplemente el poder se basa en que una minoría tenga la fuerza y la ejerza sobre otra mayoría. Y luego necesita una fuerza ideológica, claro, no es solo la fuerza de las armas. Luego se necesita alguien que nos explique, que explique a los oprimidos por qué es bueno ser oprimido, ¿no? Es la teoría de Bakunin de Dios y el Estado, ¿no? El sacerdote, pero hoy los sacerdotes son los intelectuales, ¿no? Los publicistas. O sea, la... Bueno, compañero, ¿hay alguna palabra más cogida? Una cosa. Yo he intervenido, luego ya que. Pues, María. Yo, tomando la intervención del compañero Berro, el chico de Rodas, cuando hablábamos de las multinacionales, la que has comentado, bueno, yo me respondía cuando trato a las víctimas, me he vuelto a reconducir al ejército. Y has visto al final de su intervención que le pondría más alerta o más atención al control, a los medios, las herramientas que tiene el Estado para ejercer ese control, esa opresión y cargar en el momento en el que haya gente que desobedezca, y no tanto a las multinacionales. Yo no creo que sea cuestión de preferencias, le pongo más interés o más control a esto o al otro, más alerta. Creo que va a la par. Y pues, te hablo de casos realistas. Cuando el compañero hablaba de las multinacionales y él hablaba de las cosas del día a día del sujeto, grandes multinacionales, llamamos Carrefour, son cosas que vivimos el día a día, que se venden. Tengo la mayor parte de los productos, todas recogidas en un mismo sitio, unas ofertas, me dan y lo tienes todo. Ese es el sujeto que decide si va a hacer la compra a Carrefour o se divide entre los cuatro comercios que tiene alrededor de su portal. Es decir, la mujer de toda la vida, la mujer de toda la vida y el panadero de toda la vida. Si la gente que compra de pequeño comercio en la plaza del mercado, de un barrio o de otro, en vez de irse a grandes superficies, ese es un combate diario para grandes multinacionales. Porque pasa de comprar Coca-Cola o marcas reconocidas a nivel mundial que están haciendo una riqueza de la vez y ya las pequeñas marcas, o marcas blancas, o prefieren comprarle los huevos al kiosquero de su barrio porque sabe que lo trae de tal pueblo y el código de las gallinas es que no le trata de tomar, o sea, que tiene un código de 0123. Entonces, parece que cuando el compañero habla de combate a las multinacionales, es algo muy lejos, estamos hablando de un día telefónico al rector. No, día a día se puede combatir. Y van con corazón por lo que ha dicho el compañero. Que tampoco, es eso, no me parece tampoco normal cuando ha empezado el discurso volverla a reconducir a los ejércitos. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que son luchas distintas. Ni una tiene más presencia sobre la otra, ni son incompatibles. Simplemente. Mira, la situación actual indica que el Estado se apropia de más de la mitad del 50, de más de la mitad del Producto Interior Bruto. Ninguna multinacional española llega al 2% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, realmente la riqueza quien la maneja es el Estado. El Estado a través del sistema tributario. El sistema tributario es la principal forma de explotación de las clases populares. Nosotros pagamos en impuestos más del 40%. Considerando además que aproximadamente la cuarta parte de los trabajadores trabaja en empresas estatales, tenemos que ahora mismo lo que tenemos ante sí es un crecimiento del Estado que es el que se apropia de lo principal de la riqueza social, que va a seguir creciendo. Por lo tanto, tenemos que comprender que las multinacionales al lado de los Estados, primero, en lo económico son muy poquita cosa, y en segundo lugar, las multinacionales no tienen poder militar, no tienen poder ideológico por sí mismo, no tienen poder judicial, no tienen poder policial. El poder policial en el Estado español no es ninguna bagatela. Son 300.000 hombres y mujeres organizados en cuerpos policiales con una fuerza descomunal. Por lo tanto, lo que yo no quiero es que de la herencia del movimiento antiglobalización en su ala derecha se transmita una idea de que el Estado no importa, porque el Estado importa. Las multinacionales no tienen la cantidad de universidades ni la capacidad de manipular las conciencias que tienen las instituciones estatales. Quienes manipulan básicamente son los profesores funcionarios, incluido a muchos que se las dan de pro-estatistas. Y de ese mundo de los profesores funcionarios ha surgido una creencia en que el Estado nos va a salvar. Punto uno, yo digo, el Estado no nos va a salvar. Y yo desde luego estoy dispuesto a partirme el pecho contra quienes defiendan que el Estado es la solución a los problemas actuales, o contra quienes olviden la función decisiva del Estado en la sociedad actual. La sociedad actual está siendo destruida por el Estado, y eso es una cosa que lo podemos incluso ver económicamente. No necesitamos grandes análisis. Hoy quien nos roba principalmente es el sistema fiscal, el sistema tributario, y nos va a robar más. Ahora, hace poco se ha anunciado una subida de impuestos para pagar la Unión Europea. Las subidas de impuestos serán crecientes en los próximos años. Entonces, contemplemos esto. Pero, y ya acabo, mi idea principal es combatir por la libertad. La libertad es el problema principal de nuestra época, por encima de los problemas medioambientales. Y si no entendemos esto, pues yo por lo menos pienso mantenerme en mi idea del combate por la libertad, porque es lo único que puede ser estratégicamente resolutivo y resolver una crisis de la especie humana en el sentido no biológico que está ahí. Entonces, la libertad la aplasta sobre todo el Estado. La propiedad privada también. Claro, naturalmente, la propiedad privada que se hubiera ido a hacer gárgaras en estos últimos años y medio, si no hubiera sido porque el Estado la ha salvado. Aquí mismo se habla de 300.000 millones de euros que el Estado ha pasado a las multinacionales españolas. Alguien ha dicho que el Banesto tiene poder. No es verdad, el Banesto no controla ni el 3% del Producto Interior Bruto. El Banesto, pues son unos señores que están ahí, que han sido creados por el Estado en gran medida, todos los bancos. Os hago observar que en el siglo XVIII, en España, en el Estado español, había un Estado muy potente y no había bancos. El primer banco es el Banco de San Luis, que es un banco estatal que se crea en el siglo XVIII. Los Reyes Católicos ya crearon aquí un Estado potente y no había capitalismo. El capitalismo ha existido después del Estado. Y yo intento demostrar en este libro que he creado por el Estado en lo principal. Quizás esté equivocado. Reconozco que hay que establecer un doble enfrentamiento con la multinacional y con el Estado, pero yo he hecho mucho en falta el olvido del Estado. Y entonces, todo mi libro este, que he trabajado 17 años, es demostrar la centralidad del Estado, en un momento en que se ha olvidado. Ahora estamos viviendo algo aterrador, literalmente aterrador. Toda la izquierda, todos los radicales han descubierto al Estado redentor. Yo hago aquí una llamada que se tome conciencia de esto. O sea, es algo aterrador. No puedes leer un libro, un papelito, una cosita, sin que te expliquen que el Estado no va a hacer esto, que el Estado de bienestar es estupendo, que de lo que se trata es tener más universidades, de lo que se trata... No sé. O sea, ya es lo único que nos faltaba para negarnos y autodestruirnos como seres humanos. Daros cuenta de lo que esto significa. Si nos salvan y nos redimen, ¿qué somos nosotros? Ya que somos una pura basura, ya somos una nada elevada al cubo. Nosotros solo nos podremos construir como sujetos a través de nuestras propias fuerzas en la lucha por la liberación. No podemos admitir salvadores. O sea, ahora mismo, por ejemplo, es indignante, yo me indigno, bueno, pido perdón porque me estoy saltando un poco, pero me indigno cuando leo estas cosas. No hay nadie que admita que no nos podemos salvar por el Estado, incluso, ¿vale? Bueno, dejemos al Estado a un lado, hagamos lo que podamos con nuestras capacidades. Hasta tal punto, hoy por ejemplo, los que tenemos la desgracia de no tener ningún título académico porque no hemos querido ir a la universidad, yo no he querido ir a la universidad, yo no quiero títulos universitarios, no quiero que me destruyan intelectualmente, y no he ido. Cuando tenía 18 años no fui porque tenía que entrar a trabajar en una fábrica, y cuando luego he sido más mayor no he querido ir porque no. Entonces ya no eres un ser humano, ya no eres una persona. O sea que si el Estado no te dice que eres tal o cual, ya no eres nadie. Joder, bueno, entonces estamos perdidos. No sé, ¿dónde queda la libertad entonces? O sea, hay por ahí un libro muy gracioso que habla de la sociedad credencialista y que ya la gente no es cada persona lo que es, sino los títulos que tienes, que pueden ser hasta comprados. Ya sabéis que hay un mercado de compra de títulos académicos, ¿no? Realmente tenemos que volver otra vez a considerarnos como seres humanos, con capacidades, méritos o deméritos, lo que sea. Entonces esto es muy grave. Y yo creo que la gente de sensibilidad anti-Estado deberíamos, digamos, ir pergeñando una estrategia que nos enfrenta a esto. Porque, vamos, es como, por ejemplo, la evolución del movimiento feminista. El movimiento feminista empieza en los años 60, trata. En el año 63 ya se crea el Instituto de la Mujer. ¿Joder? Y todo el feminismo ultrarradical admite el Instituto de la Mujer con muy ligeras excepciones. Luego se crea el Ministerio de Igualdad y de repente te enteras que las mujeres son liberadas por el Ministerio de Igualdad. Madre mía. O sea, joder, y yo sin enterarme. Entonces, claro, es que esas cosas son aberrantes. El movimiento de gays y lesbianas, igual, de repente resulta que ellos, el Día del Orgullo Gay, se lo financia el Ayuntamiento de Madrid, que es del PP. Entonces, después de eso, ¿qué hay? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, ellos tienen que pagar lo que les han dado. ¿Cómo? Exhibiendo más banderas españolas que en un desfile del ejército. Allá había, yo estuve y había más banderas españolas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo no lo sé. ¿Tendremos que desfilar todos con una bandera española gritando ¡viva el Estado! Yo ya me lo veo en 5 años vista. Ese es el camino que al parecer nos queda. Porque claro, nada, estamos aquí, pero ¿y el siguiente paso? Querían responder María y el compañero, pero si lo hacéis en... pero sean muy breves, por favor. Que hay más palabras cogidas y es plan de que hable. Vale, yo siguiendo con el tema que tenía, que al final ha derivado lo que ha derivado, le pongo casos reales. Yo no soy de Salamanca, pero utilizo casos de Salamanca. Garrido, los pequeños comerciantes, los principios de Salamanca, que no, si la cosa inglesa, la cosa inglesa, si ha pasado los niños en Salamanca, se están viendo. ¿Por qué? Porque hay esa concienciación individual y esa lucha día a día en contra de la situación, simplemente como. Bueno, eso está muy bien, naturalmente. Lo único que eso tenemos que unirnos a unir esa acción a luchas más trascendentes, más importantes, pero está muy bien. No quiero que interpretes mal mis palabras, ¿entiendes? Esas acciones son muy interesantes por lo que tienen de creación de tejido social, de esfuerzo colectivo, todo esto, ¿no? Pero también deberíamos dedicar un espacio, por ejemplo, a los problemas de la libertad, que vayan más allá de estas pequeñas luchas parciales interesantes, pero insuficientes. Yo creo que con esto de definirlas como interesantes pero insuficientes podemos zanjar, ¿no? También no quiero que veáis que a lo mejor si yo hablar un poco exaltado es por lo que se ha dicho aquí, ¿no? Sino por las cosas que leo y me duelen, ¿no? Es verdad que en este tipo de actos pues hay que mantener un estado de ánimo sereno para que la gente le sea más fácil decir lo que piensa, ¿no? Espero que todo el mundo se haya explicado con la mayor libertad, y si no, pues quien no lo haya hecho luego me lo puede decir aparte, y bueno, pues me gustaría mucho tener conversaciones privadas con quien quiera que me explique su versión de las cosas, ¿no? Compañero. Sí. Bueno, el tema de las multinacionales, es decir que las multinacionales, aparte de decir que son muy fuertes y últimamente estamos en el centro de la diana, que su acción depende de los estados en muchísimo. Los multinacionales como Monsanto, multinacionales de productos químicos y tal, que han hecho barrabasar, que tienen un montón de gente, o temas como los tratamientos, pueden entrar en unos estados y no en otros porque la legislación de los estados o los dirigentes de los estados se lo permiten y le dan licencia para ellos. Y donde no se lo dan no pueden entrar. Y llegan a un estado, envenenan a la gente y les dejan que paguen o no paguen indemnizaciones o cubrirle detrás para que no tengan que pagar a los miles de víctimas y cientos de miles de personas envenenadas en los últimos años, ¿sabes? Como pasó con lo de Bhopal en la India, la indemnización sale como ellos decimos por muerte y cosas de estas. El estado está detrás de permitir o no permitir eso. Y si alguien cree que no va a permitirlo, no sé dónde se saca eso. Lo que está hasta hoy, lo que ha hecho de luego no es. Si alguien cree que el estado está hecho para defender a los débiles o a los necesitados ser defendidos, de hecho el Estado si existe es para eso mismo, para hacer abuso del poder, entonces es lo que va a hacer siempre. Nadie puede tener confianza en eso. Por otro lado, yo creo que está muy bien boicotar con las multinacionales, casos fragantes como el tema de desde hace unos años, se puede hacer boicot a multinacionales, el consumo verde, pero se va todo convirtiendo poco a poco, no digo en todos los casos, pero sí. En un ecologismo podemos decir institucionalizado, un capitalismo verde en el que yo me quedo satisfecho porque ahora tengo la banca, no, me voy a la banca y al corte inglés, no, me voy al corte panameño. O consumo cosas ecológicas y todo así, ¿no? Parece que como el consumidor verde o comercio justo y todo lo que quiera, todo está muy bien y hay cosas de salvar, pero es más justo una cosa que otra y que será mejor comprar un producto que tenga menos en el detrás que uno que tenga mucha más o lo que sea, está muy bien, pero eso es lo. Solución no es ninguna solución, es un camino que está bien, ¿vale? Pero eso que es algo insuficiente, como dice él. Y sobre el tema del individuo, la responsabilidad del individuo, que es lo que todo el mundo tiene claro, la responsabilidad de las personas que la hay, pero eso es que la gente está mucho, está contenta, está feliz, aunque la felicidad es una idea también aberrante, pero eso tampoco es así, porque la gente, lo que hemos dicho, si la gente no tiene conciencia, o sea, no tiene libertad de conciencia, no puede tener libertad de elección, pero esa no es gente libre, ¿no? La gente sí. Puede ser feliz, o pues, a lo mejor es estar, no protestar por porque les parece todo muy bien, o protestan porque ya saben que tengo que protestar, o porque están resignados, o a lo mejor no protestan porque no saben que cuando se mueren de cáncer, a lo mejor están muriendo con una mierda que su propio gobernante está permitiendo que se coma. O a lo mejor, como hay mucha gente que está, o más que nunca, las enfermedades mentales, la depresión y un montón de enfermedades del alma que se llaman, que también vienen por el modo de vida aberrante que hay, o sea, que la plena pobre que. O sea, a lo mejor no sepa identificar claramente el porqué. Su existencia, los problemas que tiene, aunque no se puede identificarlos, ¿sabes? De hecho, a lo mejor puede echar culpa a otros, que no puede echar culpa a las mujeres, otros a los hombres, otros a los inmigrantes, otros a quien le dé la gana. Pero no creo que la gente esté tan a gusto como parece, porque si no hubiera tan a gusto no habría la cantidad de problemas que tiene la gente. Lo que pasa es que en general está todo el mundo viendo hasta el culo de drogas, y no te hablo ya de los ámbitos de la gente romana ejecutiva, sino también de como los nuestros, no puedes hacer nada. Sí, bueno, la gente capitalista, para la gente que a lo mejor siempre está vez trabaja asalariado, como tú, como gente que pueda rechazarlo. Porque no todo el mundo, ahora mismo no todo el mundo puede hacer trabajo porque es imposible, porque no tiene la capacidad y porque tiene hijos que alimentar o tiene cosas que mantener, pero, ¿sabes? Pero hay gente que a lo mejor sí está en trabajo salarial y prefiere como si tiene que coger las, lo digo, está educado en la basura, pues vale, yo verán, tampoco me parece salida, pero es una cosa, pues vale. Igual hay gente que está en trabajo salarial y sin embargo, pues a lo mejor tiene que tener libre, lo utiliza para, como decimos, el autoconocimiento y esta nueva regeneración humana o ver o plantearse si no me da el culo de drogas y otras cosas. O sea que la cosa, digo, que también te digo que de cierta manera se critica a lo mejor a esta gente pasiva que va a trabajar tal cual, vale, a lo mejor hay esta gente que no va a trabajar, que consume otra cosa, que tiene otra forma de ocio, que no sé cuáles, porque ya son todas las mismas, que es eso, de la fiesta continua, la fiesta del mundo de todo, en un sitio o en otro, y ya está, ¿sabes? Únicamente dejar como reflexión. Y que yo creo que la base es esa, o sea, una regeneración de la persona en sí, y sobre todo en la iniciación y de una, como llamar, idea fuerza, de unas ideas que estén enfrentadas a las ideas que ahora mismo del poder, Estado capital, ya no sé cómo se llama, que son las ideas que hay ahora, pues del individualismo, la independencia total, el hedonismo, el disfrute, y esto, pues por lo que dice el libro contra la amistad que hay, el pasar de todo el mundo y el yo por delante. Entonces hay ideas contra eso, hay que sacar ideas que no sean solo las áreas de solidaridad y de tal y cual. Pero está bien desgranarlas en cosas como esto de la amistad o de los otros partidos. Entonces ahí donde hay que tener una base, unas ideas, una base real a la que aferrarse y con la que enfrentar la ideología del enemigo. Porque hay que enfrentarla de alguna manera, que es esa, ¿sabes? Porque si enfrentas el consumo en un centro comercial con el consumo de drogas en un centro social o en el terreno de otra cosa, pues sinceramente tampoco me parece que sea lo mismo de una manera u otra. Entonces hay que ser diferente, tiene que haber algo diferente, y eso es lo que hay que plantear y lo que hay que conseguir elevar y enarbolar, ¿sabes? Esta diferencia y esos principios y esas ideas. Nada más. No, simplemente era una apreciación. Has dicho que ciertas cosas que son execrables, como los medios de comunicación, el CIE también. ¿No crees que puede haber un cine no controlado por el Estado? Bueno, mira, en sí mismo el cine es terrible. O sea, en sí mismo, como medio técnico, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Que te metan ahí en una sala, joder, con todo eso ya es un golpe a la libertad de conciencia, ¿no? Eso, el cine en sí mismo es un atentado a la libertad de conciencia, pero luego hay cine peor y cine mejor, ¿no? Y puede haber un cine que cumpla una función útil, ¿no? Pero la función que ha cumplido es terrible, ¿no? La función del cine, joder, es uno de los instrumentos de dominio. Aquí la sociedad rural tradicional se destruyó a partir de dos elementos, la radio y el cine. Se destruyó y se ha creado en gran medida. A veces, ahora cuando vemos los comportamientos de la gente, muchas veces dices, a ver, ¿por qué hace esta gente esto? Y piensas, esto se lo han visto de una película, y efectivamente, las tres cuartas partes de las veces de verdad lo han visto de una película, ¿no? Y dices, joder, es terrible, ¿no? Antes la gente aprendía de sus iguales, de sus reflexiones, antes de que estuvieran estos sistemas tan tremendos, hace 150 años, ahora ya estamos dominados completamente por una minoría. Los que hacen cine, los que hacen el cine que ve el 99% de la gente son unas docenas casi de personas, ¿no? Los que mandan en ese mundo. Ese mundo nos obliga obliga a miles de millones de personas a pensar como ellos quieren que piensen. No solamente a pensar, sino algo más profundo, que es sentir, desear, imaginar, soñar o temer. Esas son cosas. Yo creo que no nos paramos a reflexionar sobre lo que significa, ¿eh? Eso no quita, naturalmente, que hay películas buenas o muy buenas que se ven con gusto, o documentales, ¿no? Pero todos sabemos que son una minoría, que es un 1 por 10.000, ¿no? Quizá. Pero el cine en sí mismo, claro, tendría que situarse en un contexto muy distinto. Una sociedad con libertad de conciencia es algo, bueno, no sé, que es algo que necesita mucho tiempo de reflexión. Yo al cine le tengo particularmente, hace muchos años que no voy al cine, casi 20 años. Cuando vi que no podía mantener mi libertad interior frente al cine. Y que entonces, como esa batalla la daba por perdida, pues decidí no ir. Bueno, no ir, ni verlo, ni nada. O sea, yo no tengo ningún sistema, ni tengo televisión, ni quiero verlo, ni nada. Sé que eso es negativo, ¿eh? Eso es negativo. De vez en cuando hay que echar un vistazo al cine y a la tele y tal, porque es ahí donde se fragua los proyectos, donde vemos cuáles son las directrices que el poder constituido marca para la gente, ¿eh? Yo reconozco que el aislamiento que yo practico es malo, ¿eh? No pretendo ponerlo como... Solo lo hago porque no lo soporto, pero... De vez en cuando hablo con la gente y dicen, en la tele he visto esto y tal, te das cuenta que eso es muy importante, ¿eh? Verlo. Que habría que adoptar una posición más equilibrada de lo que ya adopto. Compañero. Hay una cuestión de base que no se hablaba, además que uso como debatido alguna vez en alguna charla, que tengo un señor de base, y además casualmente ha salido ahí un ejemplo bastante sintomático, ¿no? que es la cuestión, por ejemplo, de la decadencia de Roma, que hay un factor muy importante de la decadencia de Roma y de la posterior organización de pequeñas aldeas medievales, en Europa Occidental, que es la cuestión tecnológica. Es decir, la tecnología sirve para que determinadas formas de vida, formas culturales, se puedan adaptar o desaparezcan. En este caso, Roma tuvo unos problemas muy grandes de supervivencia porque no tenían adaptación suficiente a las circunstancias materiales. Era una sociedad muy desarrollada tecnológicamente para la época, pero tuvo problemas de subsistencia. Al mismo tiempo que este sistema actual se basa particularmente en la tecnología, los avances tecnológicos constantes para mantener un crecimiento constante, que es lo que define el capitalismo. El capitalismo, lo que se diferencia del capitalismo de otro tipo de sistemas anteriores, es que hay un crecimiento constante y rápido. Y la tecnología lo que precisamente le permite es ese crecimiento constante y rápido. En el momento que la tecnología que exista no sea suficiente para adaptarse a esas condiciones materiales que cada vez son más adversas, la crisis ecológica, la crisis económica, crisis alimenticias, la crisis del agua, el capitalismo caerá. Es algo natural, no significa que vaya a pasar pasado mañana, como pasan con las utopías socialistas o como pasan en el caso de Jacques Durán, pero caerá, como que cualquier tipo de sistema, como cayeron las civilizaciones centroeuropeas, por ejemplo, fueron crisis de subsistencia, a los cuales no hubo una adaptación tecnológica suficientemente rápida para mantener esa población. Entonces hubo diversas crisis, y entonces para mí la diferencia fundamental es que creo que los cambios sociales no son debidos a cuestiones morales, ideológicas, en definitiva culturales, sino que son al revés. Las condiciones materiales son las que nos determinan los elementos culturales que podemos llegar a utilizar. Esto es el capitalismo moderno, hace 250 años aproximadamente, es la adaptación que mejor se pudo utilizar o que un grupo social dominante pudo ser capaz de utilizar para adaptarse a unas circunstancias materiales muy concretas, que son un aumento mucho más grande de la población debido a los cambios tecnológicos que había habido y unas tensiones sociales que había. Entonces, decir que los cambios sociales que van a ser parten de condiciones culturales, de moralidad y demás, creo que es un error. Los cambios culturales son completamente beneficiados por las condiciones materiales. ¿Esto significa que sea determinista y que no podamos hacer nada para cambiarlo? No. Es decir, estamos en unas posibilidades pequeñas debido a las condiciones materiales que nos podamos encontrar en los próximos años, además en una situación de crisis continua de ya no tanto el capitalismo, sino a nivel natural, que es donde vivimos. Entonces dependerá de nosotros como anarquistas intentar aprovechar los condicionantes materiales para plantear unos objetivos que puedan ser asumidos por poblaciones de eso que eran más pequeñas, porque hay ciertas similitudes con la caída del Imperio Romano. Pero yo creo que eso, que realmente lo importante, la base es las condiciones materiales, adaptarnos a ellas, buscar situaciones revolucionarias y radicales a las condiciones materiales y no tanto dar una base a las condiciones culturales, ¿no? Que creo que son adaptables a los materiales. Yo hablo de condiciones culturales. Yo estaba recomendando a algún autor, que es Marvin Harris, que a pesar de que tiene algún especialismo, pues para entender, digamos, lo material frente a lo cultural es muy interesante. Yo no hablo de las condiciones culturales. Yo aquí lo que estoy proponiendo es la lucha política y el combate político. Las cuestiones culturales, como las define Marvin Harris, no son. Yo no comparto esa idea. Yo creo que el capitalismo puede estar a muchos niveles, puede estar a un nivel tecnológico alto y a un nivel tecnológico bajo. De hecho, el capitalismo inicial en el siglo XVIII era un capitalismo muy chapucero, ¿no? Y funcionaba bien porque tenía el soporte del Estado. Y realmente, en la creencia en que la crisis energética o alguna de estas va a llevar a la crisis del capitalismo es no realizable, ¿no? Incluso el movimiento del Imperio Romano no creó las sociedades libres, creó los reinos germánicos, que eran incluso peores. El capitalismo cambiará, pero puede cambiar a peor, perfectamente, mucho peor, puede haber regímenes mucho peores que el capitalismo, ¿eh?, en un futuro. O sea, la visión optimista que nos han inyectado de la historia nos tenemos que curar de ella. Y ahora, de hecho, todo lo que vemos en el presente indica muy bien una evolución negativa de una manera superlativa, ¿no?, en todo. O sea, todo lo que vemos es básicamente negativo, ¿no? Por eso yo intento que aceptemos la negatividad de las cosas sin desmoralizarnos, a partir de una apuesta por el realismo. Pero un realismo frío y sereno, porque todo es negativo, ¿no? Quizá el futuro de la humanidad sea una catástrofe múltiple. Yo no creo que la caída del capitalismo sea en sí positiva o que vaya a llevar a algo positivo. Creo que es un proceso natural. Es decir, los sistemas económicos y demás caen, salvo lógico, en las sociedades humanas. Y ya se verá, dentro de las posibilidades que tengamos, mediadas por las condiciones materiales, qué opción podemos llegar a realizar. No creo que el hecho de que caiga el capitalismo por sí mismo vaya a llevar, de hecho hay posibilidades de que el futuro sea más negativo a nivel objetivo de creo que se abren unas posibilidades. No creo que sea el amanecer este marxista o anarquista clásico que va a salir el sol a las 3 de la mañana, Creo que abre posibilidades. Mira, el evento fundamental de la tecnología es el ejército. Hoy día el 70% de los ingenieros, técnicos y tal, trabajan para los ejércitos, ¿no? Muchos inventos que se han llevado a la producción fueron antes inventos de los ejércitos. Internet es el más llamativo, pero vamos, hay muchísimos, ¿eh? Las máquinas de vapor se inventaron sobre todo para explotar minas, para hacer armas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la tecnología no es una función económica, eso es un error. Solo una parte secundaria de la tecnología se dedica a la economía. Ahora hay un hecho muy curioso en las sociedades ricas. Puesto que la tecnología, sobre todo, cumple funciones de dominación, la dominación es interesante para los dominantes, pero es muy cara. Un rasgo característico de las sociedades ricas es que el hiperdesarrollo tecnológico es carísimo, ya no se puede mantener. Eso es un hecho. Una de las causas de la crisis actual es esa. O sea, la tecnología se ha expandido tanto que es cara. La tecnología en lo económico no siempre es eficiente, a veces es muy ineficiente. Por ejemplo, es muy ineficiente en la agricultura. La agricultura actual, si se considera en todos sus elementos, es más ineficiente que la precapitalista, que la preindustrial, ¿no? Entonces, la tecnología es buena como el evento dominante, ¿no? Es decir, para hacer cañones y misiles y todo eso, y para vigilarnos, y todo esto es muy interesante. Pero para producir ya no es tan claro que sea interesante. O sea, la tesis esa marxista de que es que la tecnología se impuso porque era lo más eficaz económicamente, eso hay que demostrarlo. Yo creo que eso, en muy pocas veces, por ejemplo, el ferrocarril, yo en el estudio mío que tengo sobre los orígenes del ferrocarril en el Reino de España, que ahora se publicará en un libro, pero que ya la Asamblea Contralta lo sacó en una forma inicial, queda muy claro, el ferrocarril, desde el punto de vista económico, ha sido un desastre, siempre ha sido deficitario, lo sigue siendo, nunca ha sido rentable. Se ha mantenido por razones políticas, militares, ideológicas. Por ejemplo, sin el ferrocarril no se hubiera montado en el siglo XIX el aparato de dominación de la prensa, porque la prensa llegaba a Salamanca desde Madrid en tren y se podía crear los grandes periódicos porque existía el ferrocarril y la opinión pública se homogeneizaba, ¿no? Y ahora mismo yo creo que un factor que está dañando a la economía en Occidente es el problema del hiperdesarrollo de la tecnología. Yo estoy seguro que si muchísimas fábricas dejaran de ser tan punteras tecnológicamente y volvieran a procedimientos sencillos de antes, serían más eficaces, porque la tecnología es carísima. La tecnología se impone no porque sea más eficaz, sino porque el Estado la apoya. Surge un producto tecnológico, el Estado está interesado en que se imponga, entonces el Estado lo subvenciona. Toda la tecnología se ha impuesto así. Por ejemplo, Internet se ha impuesto a través de subvenciones. Las subvenciones son de muchos tipos. Publicidad, por ejemplo, formación de técnicos, formación de especialistas. Y llega un momento que los costes de la tecnología son ya muy difíciles de pagar. Todos los países occidentales están endeudados. Endeudados, en definitiva, consigo mismos, ¿no? Porque es demasiado caro, ¿no? Ahí yo creo que más bien Harris se equivoca un poco. Él tiene una visión muy años 50 de la tecnología. Pero vamos, ya no estoy seguro que esto sea así, yo lo observo, ¿eh? Creo que muchas veces la tecnología no es eficaz, que se sustituyen procedimientos antiguos y eficaces por otros muy caros y menos eficaces, ¿no? El otro día, hablando con un ganadero de ovino, me lo decía, dice, bueno, claro, dice, nos imponen comprar estas variedades de oveja. Dice, pero ¿qué sucede? Dice, joder, cuando echas cuenta, dan 1,5 litros por día de leche cuando las otras dan 1,5 litro. Pero lo que cuesta alimentarla, los servicios veterinarios, que hay que tenerlas climatizadas. Dice, y luego, que estas ovejas viven 4 años y la antigua raza churra vivía 10 años. Dice, con lo cual, dice, al final lo que te das cuenta es que vives para mantener el sistema de caros productos veterinarios, tal, con un ganado que luego que es de mucha menos calidad, claro, porque la leche esa no es comparable, ¿no? Esto es un punto que deberíamos investigar más, ciertamente, Pero... Bueno, ahora estaba yo, aunque sea moderador, respeto mi turno. Bueno, es que se me ocurren un montón de cosas que comentar sobre lo que estáis debatiendo ahora. Yo no es que yo ni creo en un determinismo, ni que todo es voluntarismo, ¿no? Que dependa todo de nosotros y tal. Pero de eso, si hubiera que inclinar la balanza hacia un lado, creo que las cosas dependerán más de lo que hagamos nosotros, de lo que sean las condiciones materiales, sin dejar de decir que estemos determinados por lo que esté pasando o tal, pero yo creo que todo va a depender un poco más de nosotros, porque bueno, yo sí que pienso que el futuro no está escrito en ningún lado y que los cambios que sean será lo que nosotros planteemos, ¿no? Sobre el debate este que se está haciendo, a mí también me parece muy interesante y lo veo muy interesante pues en general en todos los trabajos que ha presentado Félix, es el señalar la centralidad del Estado, de que sea realmente el Estado lo que el verdadero enemigo a combatir y denunciar la manera en la que eso se ha perdido, ¿no? Especialmente en la izquierda. Yo, por ejemplo, una cosa que me quedaba alucinado, pues uno de estos de antes muy muy significados en la izquierda, como podía ser Fernando Savater, pues no sé si era él o un impresentable de su calaña, ¿no?, que estaban planteando que habría que hacer un acto público en el que los chavales al llegar al cuarto de ESO jurasen la Constitución o una cosa parecida, pero vamos, unas barbaridades terribles, y creo que sí que es importante. Sí que es importante plantear que es centrar el papel del Estado mucho más que el de la lucha contra entidades económicas como pueden ser las multinacionales, que no es decir que no se haga, pero bueno, yo en el día a día también lo veo. Es decir, si yo me planto delante de una multinacional con cualquier historia, el hecho de que yo sea débil ante la multinacional o que seamos débiles ante la multinacional es porque viene la policía a echarnos, no porque si no ahí nos quedábamos, y si no ahí seguiríamos y vete a saber dónde. Con lo de Monsanto también es otro ejemplo interesante que poníais. ¿Para qué querrían transgénicos si no hubiese patentes? Pues no tendría ningún sentido. Y bueno, se me bate un poco cada cosa por su lado, porque son contestaciones a cosas que he visto por ahí. Me parece que estabas tú. Sí. Bueno, sobre el papel de la multinacional lo ven un poco, que por supuesto hay que estar contra los Estados, porque son los que gestionan esas multinacionales y los responsables de tocar esas multinacionales. Pero algo curioso, por ejemplo, es que Exxon y General Motors facturaron en 2006, no recuerdo si es 2005 o 2006, más que la península ibérica, es decir, más que España y Portugal. Entonces, es algo a tener en cuenta también. Y otra cosa así puntual, no estoy a favor de la universidad, pero bueno, me encuentro estudiando en ella, ¿no? Y que, bueno, pues en la Universidad de Castilla-La Mancha, para poder sacarte este carnet, que es para retirar el libro de la biblioteca, tienes que hacerte una cuenta de Santander. Y así, bueno, pues aquí Santander, que es un poco también el poder de las multinacionales que tienen, que ya están en las universidades. Y Botín presentó un proyecto sobre el Plan Bolonia para aplicarlo en universidades de Latinoamérica también. Un poco el poder también, que es consentido por el Estado, pero también un poco la influencia de poder que tienen las multinacionales, lo que sea. Bueno, no es exacto que la General Motors facturara más que España y Portugal. Exxon. No es exacto eso. Pero, ítem más, la General Motors se derrumbó en el otoño de 2008 y hoy existe como empresa y sigue subvencionada por el Estado norteamericano. De tal manera que si el Estado no lo hubiera inyectado no sé cuántos miles de millones de euros de dólares, se habría derrumbado, ni mucho menos. Pero vamos, ni mucho menos, ninguna multinacional alcanza ni al 2x3, ni al 2 o 3% del Producto Interior Bruto de España. Es que eso, ¿no? Las cosas, el movimiento antiglobalización ha utilizado unos datos que están equivocados y los ha utilizado con un objetivo muy claro: convertir al Estado en salvador del pueblo frente al capitalismo. O sea, el movimiento antiglobalización tiene que dar respuesta de lo que ha hecho. Es que esas cosas no son así. La General Motors hoy es una empresa intervenida por el Estado porque se vino abajo. Y el presidente de la General Motors lo pone Obama. Obama les ha salvado. O sea, y si no hubiera sido por el Estado, la General Motors sería un montón de chatarra y un montón de deudas. Y todas las empresas de la automoción de Estados Unidos, menos una, que es, no sé, la Ford, todas se desmoronaron en el verano de 2008. El capitalismo en sí mismo, lo que ha demostrado la crisis actual, es que es muy endeble. Se ha venido abajo, se ha desmoronado. Si no hubiera intervenido el Estado, hubiera habido una caída de todos los grandes bancos, hubiera habido un colapso realmente. Claro, si se estudia el capitalismo sin el Estado, tiene razón Niño de Serra, pero es que ese capitalismo sin Estado no puede existir. Es como si alguien dice, pues puede existir unos pollitos sin gallinas. Imposible, los pollitos viven de la gallina, al principio salen de ahí, ¿no? Entonces, esa cuestión, ellos hacen una idea falsa, que es una idea socialdemócrata. el Estado es un poder benéfico, es una fuerza que realiza la justicia, bla, bla, no es así. Y ahora la prueba. ¿Por qué, por ejemplo, el Estado tiene que dar 300.000 millones de euros a la banca en España porque se les ha ayudado, aunque no está muy claro? ¿Por qué tiene que dar 300.000 millones de euros si no lo da para reforestar? Realmente, ¿no? Porque si no fuera por eso, el capitalismo había pasado mejor vida. ¿Entendéis? O sea, en sí mismo no es sustancioso. Igual, mira, yo creo en este libro, si algo estoy contento es de haber podido demostrar, creo, nunca todo se demuestra así, nunca, bueno, siempre puede venir alguien que lo refute, ¿no? Lo reconozco, que el capitalismo en el siglo XVIII se desarrolla bajo la tutela del Estado. Y en el Estado español eso es al 100%. Es el Estado que va creando las condiciones, las subvenciones, las ayudas para que el capitalismo vaya constituyéndose. El capitalismo no es una realidad autónoma. Y ahora mismo, daros cuenta, lo vuelvo a decir, nosotros somos explotados por el Estado. De la producción del trabajador, el 40% se va como impuestos. Como impuestos. O sea, todavía queda un 60%, ciertamente, pero ese 60% hay que considerarlo también en el contexto general. Entonces, son cuestiones, y eso es creciente. Hoy pagamos mucho más impuestos que hace 20 años, mucho más que hace 40. Entonces, llegará un momento en que el Estado nos detraiga lo principal, ¿no? El ejército no necesita para nada al Banco Santander, porque el ejército vive del sistema fiscal, es el sistema fiscal el que le mantiene. El Banco Santander en realidad es una pequeña cosita. La génesis de los grandes bancos aquí ha sido una cosa. Por ejemplo, mira, todas las multinacionales españolas fueron creadas por el franquismo, directamente. Todas. Telefónica fue comprada a una empresa inglesa, no sé qué. Aceralia, por ejemplo, todas eran empresas de línea. Entonces, el Estado crea la empresa multinacional y luego la lanza según unos proyectos estratégicos propios que incluyen la guerra, la diplomacia, la economía, la lucha cultural, por ejemplo, la lucha con el castellano como idioma es muy importante en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por el Estado, no hubiera habido empresas multinacionales españolas, que hoy son casi 2.000. Hace 40 años no había ninguna empresa multinacional española. Fue un resultado y eso es un proyecto. Hay un libro muy bueno de alguien del movimiento antiglobalización. El movimiento antiglobalización tenía una ala muy buena que explica con todo detalle cómo el Estado fue creando las multinacionales españolas, sobre todo el gobierno de Felipe González. Pero si no hubiera sido por esta subvención aquí, esta boya allí, esta línea indirecta allá, no habría habido multinacionales. O sea, la idea es saber que existe el Estado y luego un capitalismo ajeno que se desenvuelve a partir de sus propias capacidades no es real. Eso no ha existido nunca, ni aquí ni en ningún lado. El capitalismo en Inglaterra se desarrolla a partir de las demandas militares. Es el ejército el que se convierte en mercados, el ejército el que pide cañones, el que pide pólvora, el que pide zapatos para los soldados, el que pide barcos, lo que desarrolla el capitalismo. Si no hubiera habido esa demanda, sobre todo para la Marina de Guerra, no hubiera habido desarrollo del capitalismo porque no había mercado. O sea, el Estado lo único que podía decir a una industria textil, necesitamos 1 millón de uniformes. La gente todavía se construía su propia ropa, se construía sus propios zapatos. El único sitio donde había un mercado masivo, de hecho, la industria textil se crea para satisfacer las necesidades de uniformes de los ejércitos, ¿no? O sea, por ejemplo, Napoleón es famoso que para vestir a sus tropas hizo una vez un pedido de 1 millón de uniformes. Claro, eso desarrolla el capitalismo muchísimo, ¿no? Luego hay el modelo ruso, que se cree el modelo soviético, que un capitalismo de Estado era más eficiente. La experiencia ha demostrado que no. Ahí tenemos el Stiglitz, el hombre este, que es un tío que es con mucha audiencia, un economista, premio Nobel, con mucha audiencia en el movimiento antiglobalización. La tesis de Stiglitz yo la comparto. Si tiene que haber un capitalismo, es mejor un capitalismo estatal privado. Porque si es solo estatal, como el de la Unión Soviética, es muy ineficiente. Y es mejor que sea estatal privado. Eso, vamos, yo estoy en contra de todos los capitalismos, pero eso es cierto, ¿no? Y él ha desarrollado muy bien. Y por lo tanto, las teorías estas de que el capitalismo de Estado no es capitalismo son monstruosas. Ahí tenemos, muchos hemos sufrido cerca de la empresa Traxa. Traxa es una monstruosidad. La empresa Traxa es una empresa capitalista total 100%. Todo el capital de Traxa, que tiene 13.000 trabajadores, es estatal. porque es en parte de comunidades autónomas, en parte de empresas estatales, y Trasta, quien la ha sufrido sabe lo que es Trasta. Trasta es el capitalismo salvaje, puro y duro, machacando a la gente y machacando al medio ambiente. ¿Sería aceptable una sociedad donde todas las empresas fueran como Trasta, o sea, capitalismo estatal? Y sin embargo, yo veo todos los días la apología del capitalismo de Estado. Yo creía que el futuro de la sociedad sería un orden en el cual los trabajadores, que todos y todas tendríamos que trabajar, controlaríamos los medios de producción y decidiríamos qué se produce, cómo se produce y tal, ¿no? Ahora resulta que se ha impuesto en el seno de la izquierda una idea por la cual basta que el Estado haga pública, como ellos dicen, una empresa para que esa empresa sea aceptable. No sé, es aterrador, ¿no? Entonces Fellini es bueno y Franco es un socialista, o yo qué sé qué. Claro, el INE es bueno y todas las empresas estatales que montó Franco, que son la tira, no sé, Mussolini, por ejemplo, Mussolini llegó a casi una estatización total de la economía italiana. No sé, detrás de esto hay cosas muy inquietantes. Toda una izquierda radical que sueña con que el capitalismo de Estado no es capitalismo, detrás de eso está las nuevas formas de fascismo. Lo digo directamente, las nuevas formas de fascismo. Porque si al Estado le ofrecemos a la vez un poder reconcentrado en el terreno económico, tenemos ante sí un enemigo al que no podemos hacer frente. O sea, al menos ahora hay una cierta diferencia, que yo tampoco la defiendo, pero bueno, no son la misma cosa, ¿no? Pero si todo se unificara, ¿qué pasaría? Pasaría la Unión Soviética. La Unión Soviética, tenemos que tener valor de decirlo, fue un régimen fascista. Yo creo que el único que ha tenido valor para decirlo con claridad fue Orwell. El pobre Orwell se atrevía a decirlo, y todos los demás, y algunos movimientos anarquistas también, pero otra gente pues no. Aníbal y tal, no. O sea, la Unión Soviética ha sido una forma horrible de fascismo. Es vergonzoso ahora cuando se ha hecho lo de las cosas de Katyn. O sea, matar a 20.000 tíos, aunque sean oficiales así, pegándole tiros en la nuca, es tremendo, ¿no? Y no ignoremos, la mayor carnicería de la guerra civil aquí no la hace Franco, la hace el Partido Comunista de España con Carrillo, eso es cierto, es una tontería negarlo. La matanza de Paracuellos la hace el Partido Comunista, y es la mayor matanza de la guerra civil. No hay ninguna carnicería, ni por el franquismo ni por el antifranquismo, mayor. Ellos se llevan a la gente a Paracuellos y la matan en masa. ¿Que yo defiendo a esa gente? Mucho menos, esos tíos muchos eran unos fascistas horribles. Pero joder, no se puede matar así a la gente, no se puede abrir zanjas y irlos matando como ellos hicieron, no se puede. Vamos, yo no quiero hacer una revolución para convertirme en un carnicero. Entonces esas cuestiones que nos han puesto sobre la mesa se siguen sin poner, y la misma gente que se niega a admitir que fue el PC, fue la izquierda quien hizo lo de Paracuellos, son los mismos que ahora dicen que el capitalismo del Estado es bueno. Nosotros hemos heredado una serie de historias del pasado que la tenemos que solventar, ¿no? Y todavía cuando dicen la Unión Soviética es un régimen fascista, bueno, todavía hay gente que se rasga la vestidura. Por mí se lo pueden rasgar todo lo que quieran, yo pienso decirlo en todas partes, ¿eh? Porque es la verdad. Parece mentira que todavía estemos dando vueltas a lo de la Unión Soviética. ¡Qué horror! O sea, hay cosas que no se acaban nunca, ¿no? Entonces, claro, todo eso está ahí dentro de un complejo del capitalismo de Estado, de acabar con el capital privado. Yo podría ahora incluso decir gente que lleva esa ideología, y a mí me apena, y lo puedo decir porque en un libro próximo que va a salir lo cito con nombres y apellidos. Yo lamento, por ejemplo, que Ramón Fernández Durán siga atrapado con la idea de la apología del capitalismo de Estado. O sea, es que no, se acabó ya tanta tontería, coño. O sea, ya están las cosas suficientemente mal para que nos planteemos un futuro fascista. Es que el fascismo del futuro no va a ser con gente de camisa azul cantando el carasol. Ese fascismo está muerto. Ese fascismo no va a volver. Quedan cuatro por ahí, pequeños grupitos. El fascismo del futuro serán nuevas formas de fascismo que adaptarán formas diferentes. Y la matriz del fascismo del futuro será el giro estatolátrico actual. Dentro de 30 años la gente será pateada en la calle por todos los que han decidido que el Estado nos redime. Desde el movimiento feminista, los ecologistas, a todos. Y tendrán que responder por lo que han hecho. El fascismo, sobre todo, es tatolatría. El culto por el Estado es la esencia del fascismo. Solo hay que leer a Mussolini. Yo he leído a Mussolini. En el rato de leer a Mussolini, ¿no? Para machacarme un poco. Entonces Mussolini lo dice directamente. Él dice textualmente: la quintesencia del fascismo es la importancia decisiva que se da al Estado en la organización de la sociedad. No. Luego después, claro, se nos ha vendido un fascismo de colorín, la camisa negra, la camisa azul, no sé qué, la boina roja. Eso era solo las formas apariencias del fascismo de los años 30. No habrá un fascismo ya de esvásticas, que no. Ahora mismo lo que vemos es en qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela. Pues un fascismo militar en nombre de la izquierda, un fascismo modelo Unión Soviética. Todavía, es verdad, el régimen de Chávez todavía no es un régimen fascista del todo, es un régimen semi, ¿no? Todavía no se ha dado el paso a una fascistización, pero claro, cuando se lee un libro como el que ha sacado la izquierda de Chávez diciendo que el ejército venezolano está construyendo el socialismo en Venezuela, te partes, ¿no? Joder, el ejército, daros cuenta. Entonces, ¿por qué no nosotros nos unimos con el ejército español para construir el qué? ¿Para construir el qué? ¿El socialismo en Euskadi y el socialismo aquí? Eso está escrito en un libro vergonzoso que ha sacado la izquierda de Euskadi que se llama ¿Qué República? ¿No? Cuando, luego aparte Chávez mandó a hacer gárgaras al representante de la izquierda de Euskadi el año pasado, ¿no? Porque Chávez es un señor que lo único que quiere es desarrollar rápidamente el capitalismo en Venezuela, ¿no? Pero daros cuenta que toda la izquierda está recibiendo un mensaje: el ejército puede ser bueno. Si el ejército es bueno en Venezuela, ¿por qué no lo puede ser bueno también en dónde? ¿En dónde? ¿En Euskadi, por ejemplo? O sea, esto es intolerable. Y las operaciones propagandísticas más eficaces se hacen así, no se hacen nunca diciendo canta a mi legión. No se le dice a la gente o poniendo himnos militares, sino buscando fórmulas para que toda la gente que hemos estado separados del ejército en los últimos 30 años entremos por el aro, como se dice en castellano, a través de operaciones políticas muy complicadas. Operaciones políticas que pasito a pasito te van llevando. Es como lo del fútbol y las banderitas, ¿no? Realmente eso no ha salido de la nada. La gente dice, joder, de repente está todo el país lleno de banderas. Hasta los pueblos más pequeños tienen banderas españolas. Detrás de eso hay una operación de encantamiento del Estado. Por ejemplo, ¿quién es el culpable de que la institución más valorada hoy en las encuestas sea el ejército? ¿Quién es el culpable? El culpable son los que llevan 20 años olvidándose de que el ejército es nuestro enemigo y insistiendo en que el enemigo es tal, el enemigo es cual. Y ahora de repente se hace una encuesta y se dice, joder, la gente sobre todo valora el ejército. Ahora se ha creado por primera vez en 300 años una sociedad como la española que aprecia al ejército, cuando el ejército siempre ha sido odiado y despreciado. En el siglo XIX era la institución odiada por todo el mundo, más odiada. O sea, salvo por las clases altas, quiero decir, las clases populares odiaban al ejército convulsivamente, ¿no? Entonces ahora de repente el ejército es bueno. ¿Cómo ahí ha metido mano mucha gente? El feminismo de Estado ha creado la institución de la mujer soldado, que es, bueno, no sé, una serie de cosas aberrantes. Si no denunciamos eso y no hacemos frente a eso, ni siquiera podemos existir de aquí a 10 años. Yo solo quería decir al respecto, bueno, una pequeña opinión de, aunque esta última intervención se ha visto bastante fructífera y tal, ahí me recaña bastante ese asunto, pero yo por lo que he visto por lo general, en el debate es que se ha debatido mucho sobre quién es, a lo mejor, quién es el enemigo, el principal enemigo, ¿sabes? Nuestro principal enemigo, o las multinacionales o el Estado, y al fin y al cabo yo pienso que van juntas de la mano. Van juntas de la mano el capital, las multinacionales desarrollando un capitalismo salvaje que destruye la humanidad con valores de egoísmo, codicia y tal, y el Estado pues que le sustenta políticamente con la ideología del liberalismo democrático burgués, ¿sabes? Pero no pienso que sea ahora. Ahora a lo mejor se intensifica un poco más a raíz de la crisis mundial y tal, pero yo creo que ya se hace mucho tiempo, a lo mejor incluso antes de la Revolución Francesa y tal. La Revolución Francesa, bueno, cambiamos de dueño, ya no era la nobleza, eran los burgueses, pero al fin y al cabo era lo mismo. Luego llegó la revolución soviética, por ejemplo, que parecía que el proletariado iba a conquistar por fin sus derechos y tal, pero al fin y al cabo fue un comunismo autoritario y al fin y al cabo, claro, entró en el Estado, pero siempre ha sido, yo qué sé, yo creo que siempre va junto de la mano, al fin y al cabo. No creo que sea uno más que otro. Realmente, ya te digo, uno es el enemigo en el ambiente político, otro es el enemigo en el ambiente económico, pero yo sé, y es que realmente nunca vio un sistema de igualdad, pues yo creo que las revoluciones que había no han sido sociales, no han sido llevadas por el pueblo, no han sido revoluciones sociales, han sido revoluciones políticas de cambio de dueño y tal, y claro, y al fin y al cabo no ha habido, yo que sé, sistemas, salvo algunas excepciones como la revolución española y tal, o yo que sé, en Ucrania con Néstor Magno y tal, pero nunca, siempre los cambios han sido cambios de poder, pero vale. Esa es mi pequeña reflexión. Bien. Bueno, queda una intervención más, claro. Así que podemos dar paso a esta intervención y luego, si quieres cerrar, Félix, sí. A ti te toca, compañero. Pues nada, yo quería, se habló mucho de, bueno, estoy de acuerdo con esto de la escatolatría que hablas y que no se puede entender ni el Estado sin el capitalismo, ni el capitalismo sin el Estado, al fin y al cabo. Pero luego, sobre el papel que das al ejército, por un lado hablaste de la centralidad, de los mecanismos de dominación ideológica, y por el otro, consideras que el Estado tiene un papel central. Yo creo que en el régimen actual la importancia la tienen los sistemas de dominación ideológica, y en cambio el ejército tiene un papel muy al margen. Es más una cosa del régimen anterior, la importancia de las instancias represivas, y actualmente, pues, en la constitución de este sujeto dócil del que hablabas, pues tiene más importancia otro tipo de técnicas que no son represivas directamente, son más asimiladoras, son integradoras, pero vienen más pues de la mano de la técnica que hablaste, o de la tecnología, perdón, o del urbanismo, o de otras tantas. En cambio, el ejército no sé si juega un papel también. Bueno, el ejército, dado que el poder es una estructura compleja, el poder es un... Yo a veces en mi libro uso la expresión poder-poderes, ¿no? El poder hay que entenderlo siempre con una complejidad, ¿no? Se puede definir 6 o 8 poderes, ¿no? Uno de ellos, lo que tú dices es cierto, el poder militar hoy parece que no es decisivo, no está encima de nosotros, ¿no? Salimos a la calle y no vemos a los militares en las esquinas. Pero eso no significa que no sea un poder decisivo en la sombra y siempre preparado para lanzarse, ¿no? Está ahí disponible, el ejército son 130.000 personas que dominan una tecnología muy desarrollada, que tienen a su disposición unos recursos económicos tremendos y que están unificados a partir de un organismo como es la Junta de Jefes del Estado Mayor, que son 8 o 9 personas, ¿no? Que ellos pueden tomar decisiones tremendas que mueven un aparato militar. Date cuenta que al ejército hay que sumar también las fuerzas policiales. Por ley, la Guardia Civil es una institución militar, que son otras 90.000 personas, pero de hecho los otros cuerpos policiales también dependen del ejército. En una situación de emergencia, el ejército sería además ampliado por lo que son los cuerpos de seguridad y vigilancia privada, los famosos seguratas, que serían militarizados inmediatamente. En cualquier situación se les daría un estatuto militar y tendrían que someterse a la disciplina militar, ¿no? Luego se crearían algunos cuerpos más paramilitares, con lo cual tendríamos un aparato militar de unos 500.000 de personas, que ya existe, de hecho. El aparato militar, de facto, son 500.000 de personas, no los 130.000 formales, ¿no? Eso está en la sombra, pero, cuidado, en la sombra aparentemente ellos operan constantemente. Por ejemplo, han conseguido mejorar mucho su imagen para que les lleguen voluntarios. Ahora mismo es un ejército de voluntarios, dicho de forma más clara, de mercenarios. Un ejército mercenario, ¿no? No de reclutas como antes. Y para conseguir que los reclutas lleguen bien, pues han hecho muchos cambios, pero es inquietante que en los últimos años, no solo por la crisis económica, no tengan problemas para reclutar, ¿eh? Igual sucede con la Guardia Civil, con las diversas policías, las autonómicas. Se ha pasado, en las plantillas del ejército han estado incompletas hasta hace 10 años. En hace 10 años, cuando ha empezado a fluir la gente, incluso en la situación de bienestar económico de hace 3 o 4, eso es un cambio político ideológico muy grave que ha habido en la sociedad, ¿eh? Y ese cambio, a mi opinión, tiene una responsabilidad enorme la izquierda. Date cuenta ahora, por ejemplo, otro hecho muy relacionado. Por primera vez, una guerra de agresión de Estados Unidos, como es la de Afganistán, no está encontrando oposición en la calle. Es algo... Lo tuvo la guerra de Corea, lo tuvo la guerra de Vietnam, abrazo partido, todas las guerras que ha librado Estados Unidos han tenido oposición en la calle, la guerra de Afganistán no, aquí tampoco, aquí no se está haciendo nada. manías ridículas de 30 personas. Entonces, ¿por qué es eso? Está algo que en el fondo está cambiando. Eso no se puede explicar sino a través del giro estatolátrico. Quien diga que el Estado es bueno está diciendo que el ejército es bueno. Y entonces, el ala derecha del movimiento antiglobalización es solamente un movimiento estatolátrico. Ellos han imbuido a una parte muy importante de la juventud de una conciencia estatolátrica, de una creencia que el Estado es bueno. Hemos vuelto a la versión del Estado como realizador de la justicia social, garante de la libertad, creador del derecho, todas estas fórmulas apolilladas, ¿no? Y ahora nos encontramos en una situación muy difícil, muy difícil. Ellos han hecho una operación estratégica que les ha salido bien. Entonces ahora, conclusión, los reclutas afluyen sin problemas. O sea, la Guardia Civil, leí hace poco que en las últimas convocatorias para guardias se habían presentado 9 aspirantes por cada plaza, cuando hace 20 años no podían a veces las plantillas, no podían cubrir las plantillas. Esta situación significa que el deslizamiento de las sociedades ricas hacia fórmulas estatales, militaristas, policiales, son tremendas. O sea, es algo que hace 20 años no se daba. Hace 20 años podían estar las cosas muy mal, pero al menos no había esa interiorización de las bondades de lo militar. Había un rechazo, a veces folclórico o estúpido, pero un rechazo. Entonces, todos esos son los movimientos políticos que determinan el futuro de las sociedades. Porque claro, si nosotros no paramos el giro estatolátrico, dentro de nada estaremos en una sociedad como Suecia. Alguien quiere vivir en una sociedad como Suecia, yo voy a decir, yo no. Yo no quiero un estado de bienestar que me proteja. No, no quiero un estado de bienestar. Yo estoy en contra del estado de bienestar rotundamente. No quiero protección. No quiero que me convierta en una piltrafa. Quiero ser un ser humano que asuma mis responsabilidades, mis errores, mis limitaciones y me relacione con los demás en sistemas de ayuda mutua y de cooperación. No, de que alguien me diga cómo tengo que vivir, cómo tengo que vivir la sanidad, o me ayude. Entonces, las sociedades como Suecia son una experiencia aterradora. Deberíamos prestar atención más a esto, y constantemente se las presenta como modélicas. De hecho, aquí se dice que lo que tenemos es un estado asistencial insuficiente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una opción, que quiera simplemente ser un esclavo con el estómago lleno, pues muy bien, que lo sea, los que no queremos eso, pero aquí hay una opción sobre la cuestión de la esencia concreta humana. Si nosotros queremos ser seres humanos, eso no lo podemos admitir. Pero si nos da igual todo con tal de estar bien alimentados, bien cuidados, bueno, bien cuidados, la medicina actual es todo menos buena, ¿no? Y menos fiable. Entonces, sí. Pero detrás de esto hay cuestiones muy, muy graves, ¿eh? Yo mismo me asombro de lo que ha conseguido Obama. Date cuenta que Obama, por ser negro, ha conseguido que le apoye toda la izquierda en un acto de racismo intolerable. A mí me importa un carajo la piel de la gente. Obama es un agente del imperialismo norteamericano que está ahí por el ejército, es el candidato del ejército. Hay un vergonzoso artículo de una revista que me da vergüenza decir quién es, de la izquierda, defendiéndole porque decía que era la liberación de los negros de su opresión ancestral. Joder. Prefiero no decirlo, que luego no me publican cosas. Entonces, una revista muy de kiosco, muy difundida, pero que se la da de izquierdista. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se ha podido caer en esa tontería de racismo? El racismo no solamente es de los blancos contra los negros. Decir que alguien es mejor o peor porque sea negro es delirante. Y todo eso hay que ver la trayectoria que ha seguido el movimiento antirracista desde las Panteras Negras aquí. Cuando yo veo que a las Panteras Negras se les apoya todavía, se me parten las tripas. Si yo me caí en Kaczynski, también es porque él es de los pocos que se atrevió a decir las Panteras Negras no. Kaczynski tiene muchos méritos, y uno de ellos es decir no, sencillamente, claro. Pero a nosotros se nos ha engañado de una manera tremenda, y una de ellas ha sido la resultante de todo esto, es que Obama se ha ganado a toda la izquierda sociológica de Estados Unidos. El movimiento feminista, gays y lesbianas, antirracistas, los partidarios de un Estado intervenido, interviniente, y lo que ha resultado pues es que el ejército puede hacer matanzas en Afganistán sin que nadie proteste. No hay ni una manifestación. Yo lo estoy siguiendo a ver si hay algo. Nada. Ni siquiera nosotros estamos haciendo nada. Daros cuenta, por ejemplo, ¿dónde está toda la gente que salió a la calle contra lo de Irak? Claro, porque Irán lo hizo la derecha mala y perversa. O sea, si mata a la derecha mala y perversa es horrible, pero si mata a la izquierda... O sea, cuando uno dice que aquí quien ha construido el capitalismo actual y el Estado actual es la izquierda, lo ha construido el PSOE lo ha construido. Todo lo que ha pasado desde la muerte de Franco aquí es obra de la izquierda. y obras de mucha gente que ha estado conmigo en partidos de extrema izquierda cuando yo era joven. Hace 3 días me encontré con un amigo, ¿no? Y me hizo un comentario, hacía muchos años que no me veía, joder, este es increíble. Toda la gente que estuvo con nosotros en las movidas, todos están en el PSOE, o en organismos para el PSOE, o en organismos paraestatales, todos son funcionarios, todos están integrados en este mundo. Y los dos nos estamos allí tomando un vino muy deprimido, decía, joder, es tremendo que todo lo que nosotros hemos hecho cuando éramos jóvenes haya servido para crear un aparato de poder mucho más fuerte que el franquismo. Ahora mismo el aparato de dominación es mucho más fuerte que el de franquismo. Lo que pasa es que ese poder lo realiza de manera distinta, de manera políticamente distinta, ¿no? Entonces, si a la gente se le dice, es la izquierda la que ha construido el capitalismo de las multinacionales y es la izquierda la que ha hecho todas las atrocidades que vivimos, casi todas, la destrucción medioambiental, la alcoholización de la juventud. Cuando yo escribí el libro de Borracheras, ¿no?, ¿a quién me voy a referir sino a Tierno Galván? ¿Quién ha contribuido a la alcoholización de la gente más que Tierno Galván, alcalde de Madrid del Sol? Yo solo lo viví desesperado, porque al fin y al cabo yo era de la izquierda, pero de la mejor, era de la gente más radical, que con todo nos parecía indignante que ese sujeto saliera allí invitando a la gente a alcoholizarse y a drogarse, ¿no? Él era del Partido Socialista Popular y un hombre muy apreciado bajo el franquismo. Yo recuerdo estas cosas. Entonces, son experiencias que nos tienen que hacer despertar de un hecho. El pensamiento de la izquierda es la forma específica que adopta hoy la ideología del capitalismo, y nosotros tenemos que romper con eso. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. La última intervención, Irais, por favor. Estamos hablando del Estado y del Ejército, contra esto, ¿tú qué planteas? ¿Movimientos de desobediencia o de confrontación? ¿O qué va a salir, no? O sea, ya que están desarrollando ahí, ¿qué piensan que va a haber? Bueno, hay cosas, por ejemplo, está el sitio este Tortuga de internet. Por cierto, entrar, que hay alguna cosa que yo mandé y parece que lo han colgado. Y también hay unas jornadas antimilitaristas en Barcelona a finales de septiembre que yo creo que van a ser bastante interesantes. También se celebraron, me han dicho, yo no pude ir, unas en Madrid, en donde intervino una amiga mía que está trabajando mucho la cuestión del militarismo y las mujeres hoy. Yo no pude ir, pero he leído sus textos, que también fueron interesantes, en junio, que las organizó el local anarquista Magdalena, aunque desgraciadamente tuvieron poca asistencia de público, no sé por qué, ¿no? Y por lo demás, mira, yo creo en el desarrollo de la conciencia, creo que en una situación como esta lo que tenemos que hacer es constituirnos en núcleos para el desarrollo de la conciencia. Necesitamos estudiar más la cuestión del militarismo, ver cómo están ahí las cosas, para dotarnos de argumentos convincentes y creíbles. Nuestros argumentos, desgraciadamente, me incluyo, no son suficientemente convincentes y creíbles. Nos falta argumentación. Nuestras armas son los argumentos. La única forma de romper el gueto, el famoso gueto, y salir fuera del gueto y persuadir a otra gente es tener argumentos creíbles. No tenemos otra arma. Entonces, esos argumentos hay que construirlos y bueno, dentro de mis limitadas posibilidades, muy limitadas, yo en eso estoy. Y espero que otra gente lo haga, ¿no? Y si de una jornada salen argumentos sólidos, pues esos son armas con las que, bueno, quizá no sirva de nada, yo más bien estoy convencido de que todo esto no vale de nada, pero por lo menos existe la idea de la lucha. Yo ya he renunciado a la idea de victoria, no forma parte de mi mentalidad la idea de ninguna victoria. Pienso que la victoria es imposible, que toda victoria es imposible, pero la lucha sí es posible, ¿no? Una lucha para la derrota, pero una lucha en definitiva, que es la que yo al menos personalmente libro. Yo me imagino que no es de emoción, sino que es una crítica de organización, pero bueno, es que va a ser una crítica de organización, pero no es una crítica de organización. Bueno, más que nada que el hecho de que todas las charlas hayan sido de modo unidireccional, ¿no? Teniendo que haber espacio y que haya moderador, quizás pues podría haber sido una cosa de debatir dentro de los participantes. Pues, ya, vamos. Estamos hablando de temas como el respeto mutuo, ¿no?, la sociedad, etcétera, con tanta gente, pues que directamente la organización de los turnos de palabra los otorga a una persona que tiene una posición que tal vez discutible la prioridad que pueda tener esta persona, etcétera, etcétera, pues considero que es un tema suficientemente importante como para decidir el aborto o los pacientes para Bueno, ya al margen de lo que se ha hecho, nosotros en otras ediciones, y en esta procuraremos hacerlo también, solemos pasar cuestionar a la gente que participa para incluirle una valoración de tal. Así que, yo qué sé, con todas esas cosas, animaros. No quiero entrar en el debate sobre esto, si son necesarios moderadores, no, las limitaciones del espacio, porque bueno, tenemos más hambre que otra cosa, ¿no? Pero vamos, que yo creo que son aportaciones que sí que conviene que... Claro. Una característica que tiene muchas jornadas libertarias, universitarias, es ese tipo de comunicación, sería, pues, poner nosotros en círculo, ¿no? Evitar micros. Sí, bueno. Falta un dinamizador, una persona que se pueda llevar bien. Bueno, hay diferentes maneras. Por ejemplo, la experiencia del año pasado es que hubo problemas terribles con la audición, que por eso lo de los micrófonos. También, vamos, el espacio, pues lo que es tal, lo de moderadores, bueno, yo creo que sí que tiene su utilidad, pero bueno, también eso es bastante discutible. Pero bueno, yo creo que no es para entrar ahora mismo a eso, pero vamos, que todas estas cosas yo creo que es interesante que se aporten y que se evalúen. Y yo creo que ya pues tenemos que dar paso a la comida, agradecer una vez más a Félix que haya estado aquí, a todos nosotros, y que el encuentro sigue, que por ahí estéis.